lo que yo quería era tratar de organizar mi cabeza para poder conversar. Porque para mí es reconocer que tras cada uno hay mucho aprendizaje. Entonces es un desafío grande poder conversar. No tengo ninguna aspiración tampoco a responder las preguntas, porque son grandes preguntas, son preguntas que son difíciles, yo creo que son parte de lo que uno tiene que estar viendo varias veces, digamos, para ver cómo las va respondiendo en el tiempo. Entonces no es mi aspiración tampoco dar la respuesta, sino que más bien mi aspiración ahora es poder compartir lo que yo sé y poder ver también, reconocer las experiencias de ustedes. Y aprender en conjunto, esa es mi aspiración, digamos, ¿ya? Y por esa misma razón traté de organizarme lo que había hecho, y esta invitación significó hacer algo nuevo. Y lo nuevo es que sinteticé en tres hipótesis lo que yo he hecho, la experiencia que voy a presentar, que surge desde que yo inicié el programa, cuando inicié los programas, a trabajar en programas de desarrollo. Eso fue en el año 87, ¿ya? En el 87 empecé a trabajar en programas de desarrollo. Entonces, nunca he perdido el hilo de lo que he ido haciendo. Me he cambiado de instituciones, pero siempre he mantenido la coherencia en términos de lo que estoy haciendo. Entonces, me ha permitido mirar el proceso para atrás. Entonces, yo lo que quiero primero es, voy a hacer como cuatro partes, ¿ya? La primera parte es explicar de dónde surge el cuestionamiento y de dónde surge esta mirada más analógica que se ha venido construyendo, no solo, también acompañado con Eduardo Letelier, con otras personas más también. Y después de eso, entonces, para que se entienda de dónde surge mi reflexión, y después de eso, entonces, abordar las tres hipótesis, ¿ya? Y ahí poder conversar sobre esas hipótesis, eso sería. Y podríamos terminar pronto si se cansan, porque la idea tampoco no es que estén muy cansados, sino que podemos, en serio, podemos... Si estamos muy cansados, podemos continuar mañana. De hecho, uno de los arreglos que hemos hecho con Alejandro, con el cual tengo alta sintonía en lo que tú, mucho por eso lo dijiste, lo que podríamos hacer mañana es más bien seguir la conversación, digamos, y improvisar. Yo creo que eso es lo interesante. Entonces, así que si se cansan, si paso a la primera hipótesis, podemos, no sé si pasamos a la segunda, ¿verdad? Pero por lo menos podríamos llegar a la primera. Bueno. ¿Desde dónde surge esto? A mí me tocó llegar a la comuna de Tomé, y en la comuna de Tomé, en un periodo donde ya se venía con un problema de pobreza muy fuerte, producto de, en esa localidad, 50.000 habitantes vivían de las textiles. Todos ustedes saben que se eliminaron los aranceles y por lo tanto la industria textil no pudo defenderse. Y como ese pueblo dependía totalmente de las textiles, lo que sucedió al suprimir los aranceles es que el pueblo quedó, se empobreció. Ya no eran pobres, pero se empobrecieron dramáticamente, teniendo el índice de alcoholismo más alto del país y de un dramatismo que realmente la emoción era agotarlo también. Entonces, después de ese periodo muy difícil, empiezan a haber una serie de iniciativas relacionadas al PEN y al POG, los programas de empleo mínimo de la época, y una ONG empieza a trabajar ahí con una propuesta de agricultura orgánica en esos tiempos y tecnologías apropiadas. Cuando yo llegué a ese programa, había 27 tecnologías distintas que se le enseñaba a la gente. 27. Entonces yo me pregunté si todas las 27 eran igualmente importantes y cuáles realmente eran interesantes. Y había de todo, se hacían muebles, se hacían huertos orgánicos, se criaban abejas, se tenían conejos, se tenían gallinas, y era una dispersión muy alta. Y se trabajaba con más o menos 80 familias, porque en realidad, finalmente, después de toda la gente que había ingresado, se iban yendo en una tasa como de deserción altísima, y al final quedaban esa cantidad de personas. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue ver qué tenía sentido, y lo que tenía sentido desde un punto de vista de la pobreza era superar el tema del hambre en ese momento, y lo que trabajamos ahí fue diseñar un paquete de producción de alimentos dentro de un espacio urbano, y entonces tenía una propuesta que pudiese responder al tema de la alimentación. Y eso nos llevó a tener una estrategia como de casas modelo, hacer en las mismas casas un modelo de qué había que hacer. Entonces, la casa de la señora María González, en 40 metros cuadrados son, ¿cuánto es? Posible 540, ¿no es cierto? Es un espacio no más grande que esto. Ahí había gallinas, había árboles, había árboles frutales, había huertos orgánicos, horno de barro, y un cajoncito de abeja. En ese espacio de 40 metros cuadrados, con la mano de obra familiar, básicamente se podía mantener con mucha facilidad eso. Y lo que sucedía es que si uno medía nutricionalmente el paquetito ese, se da cuenta que tenía proteínas, energía, minerales, vitaminas, etc. Y con eso se podía satisfacer prácticamente casi 100, estamos hablando del 70% de los requerimientos de una familia de 6 personas de proteínas. 66% exactamente de proteínas de una familia al año. ¿Ya? Los huevos, los conejos, la carne, etc. Se podía satisfacer solo el 100% de los minerales y vitaminas. Y se podía satisfacer el 50% de la energía que necesitaba una familia. Si uno lo comparaba eso con la línea de la pobreza, que en la práctica la línea de la pobreza lo que hace es tener una canasta, esta canasta de alimentos, que era mucho más básica, era tremendamente más eficiente y, de otro punto, era absolutamente barata, porque era con de base orgánica, era con la producción de compost, pesticidas, ¿no? Alimento limpio, etc. Y de una estabilidad absolutamente grande, una situación de intensidad muy alta, todo manejado orgánicamente. Entonces, esa fue la primera cosa que llamó mucho la atención. A mí se me ocurrió hacer una medición y yo calculé que la productividad de lo que se hacía ahí, la productividad se alcanzaba, por ejemplo, los huertos orgánicos, si en las mediciones de la universidad era 16 kilos por metro cuadrado, la señora alcanzaba 9 kilos por metro cuadrado al segundo año. Entonces dije, 9 kilos por metro cuadrado, es alto, es muy alto. Cuando uno veía la gallina, la productividad de la gallina era lo más alto ahí, podía ser un 55%, y se alcanzaba un 45% el primer año. Entonces era alto. Entonces me di cuenta que todas las productividades eran muy altas. Entonces, significaba eso que un programa no tenía que tener más de 2 años de inversión, y con eso estábamos listos. Entonces, cuando medí cuánto costaba eso, ya socialmente hablando, o sea, cuánto hay que invertir, y después medimos en 4 años cuánto se había generado en lechugas, en huevos, en todo eso, lo valoramos económicamente, nos dimos cuenta de que por cada 1 peso o 1.000 pesos que uno invertía en formación, se generaban 3.000 pesos de riqueza. Entonces era 3 por 1. O sea, de una eficiencia absoluta, altísima. Y se superaba, primero, se redefinía la canasta básica de alimentos para ir a la pobreza, y segundo, se superaba la pobreza cuando se medía de un punto de vista alimentario. Entonces, con esa situación, ya eso, solamente ese hecho implicó el interés del municipio y se empezó a masificar. Cuando se empezó a masificar, el primer problema que tuvimos fue el compost, porque era fácil producir compost por pequeñas cantidades, pero no para grandes cantidades. Entonces partimos allá, Argentina. Y ahí conocimos, quizás ustedes conocen, a Ricardo Bertolino, que hizo unos sistemas muy simples. Apiló basura orgánica, residuo orgánico, 13 metros cúbicos, y sacaba compost. Así de fácil, no un termómetro mide la temperatura, regular toda la historia, compost por cantidades. Nosotros aquí en Chile tuvimos, como siempre, somos más sofisticados, tenemos que hacer un poquito más, hacer nuestro propio invento. No nos resultó así. No nos resultó porque allá donde lo hacía Ricardo no llovía, y en la práctica, cuando llegamos a Tomé, llovía todos los días, se saturaban de agua y se producían solamente gusanos, pero digamos. Entonces no funcionó. Después de algunos meses de estudio, logramos crear las plataformas y logramos producir compost. Con eso, generamos un programa ya con el municipio hacía el recorrido, hicimos un sistema descentralizado, entonces el municipio entregó un comodal un terreno, y con eso hicimos una plataforma de 90 metros cuadrados, algo así como este tamaño, más que esto, y ahí llega todo el residuo orgánico de toda una población de 1.000 familias, todo llegaba ahí, y la misma gente de la familia reciclaba el residuo, hacía los manejos que eran muy simples, y teníamos compost en cantidades, en cantidades. Y con eso entonces empezó a masificar ese sistema, es tan simple como hacer un radier, o una cosa pero finita, con un techito. Y el resto es apilarlo en 13 metros cúbicos y uno lo va volteando y si quiere se compra un termómetro para saber cómo está eso, que llega a 70 grados de temperatura y con eso sabe que está funcionando. Una cosa súper simple, después los señores le pusieron lombricultura, sacaron un poco de mejor calidad. Bueno, y eso posibilitó hacer vivero de árboles nativos, vender compost, entonces empezaron los microemprendimientos, etc. Y empezó a aumentar la cosa. Y eso potenció el que se hicieran sedes comunitarias, reactivó la necesidad de organizarse legalmente. Entonces nosotros empezamos a estudiar los mecanismos y formamos grupos legalizados y finalmente formamos una unión comunal de huertos orgánicos, que hoy día se llaman, que todos conocen, las HUCHO. Entonces, las HUCHO son más, no más que la unión comunal de huertos orgánicos. Entonces, se empezó a generar una cosa, pero bien estimulante, y nosotros hicimos después, como nos gusta hacer investigaciones, hicimos unas mediciones de qué había pasado con el suelo después de 8 años de intervención, suelo marcado orgánicamente. Y resulta que estábamos unas tasas que, bueno, está todo eso publicado, si les interesa, habíamos generado un avance porcentual tremendamente alto en la calidad del suelo. Y sabían todos los suelos que eran una porquería, se habían transformado en suelo clase 1. Entonces, una cosa espectacular la calidad de los suelos. Entonces, entonces se hicieron unas mediciones espectaculares, con mucha plata, etc. Y da entonces la situación de que habíamos cambiado los suelos de los patios y las casas, se habían apreciado mucho, entonces todo iba doloroso. Después apareció Manfred Magnitz, ¿no es cierto?, con su famoso libro sobre la humana, y a nosotros también eso nos ocurrió porque no veíamos la salud de la humana y nos dimos cuenta que se generaba un cambio muy fuerte en la creación, en la creatividad de las personas, en la participación, en la identidad y la libertad, ¿ya? Y esos eran los elementos más fuertes que tenía la revolución desde un punto de vista humano. Y uno lo percibía, uno llegaba allá y la gente ya hablaba, ya no lloraba, todos estaban con sus proyectos, toda esta historia. Entonces llegó un momento en que nosotros ya empezamos a conversar a otros niveles para hacer esto, un programa que se masificara, y nosotros dijimos, bueno, estos son ciudades de 50.000 habitantes, entonces nos hagamos difícil y hagamos una propuesta para ciudades de 50.000 habitantes y menos. Porque en Chile en esa época el 85% de las comunas tenían menos de 50.000 habitantes. Y esto era un programa que partía de ese nivel de urbanidad y ruralidad. Entonces, en la práctica era posible hacer una propuesta muy masificada de este historia. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, llegaron los ministros. Bueno, ese tiempo estaba Josefina Bilbao, la ministra de la Mujer. Llegó, miró, quedó fascinada. Bueno, llegaron senadores, llegaron medio mundo. Y en algún momento de la historia, todo esto que iba así como creciendo, no proliferó. E incluso empezó a generar otro tipo de conversaciones. Por ejemplo, cuando fue la ministra Bilbao, ¿cuál fue la reacción? Yo me acuerdo, la ministra me pregunta, ¿usted está ambicioso con lo que está haciendo? Y dice, por supuesto. ¿Cuánto le cuesta lo que hace? Entonces le dije así una cosa así como, ¿cuánto le cuesta por familia al año su programa? Yo le dije algo así como 16.000 pesos por familia al año. La señora se quedó grada. Y después de eso quedó la conversación como congelada. Resulta que ella después se fue a una reunión con las mujeres del poder y lo que hizo fue decirle lo ineficiente que era. ¿Ya? Entonces, obviamente después, a mí no me pueden ver el problema, porque yo no había denunciado una situación de ineficiencia. ¿Ya? Y la ministra no solamente le dijo eso, sino que más, ustedes conversan con el señor Montero para que les enseñe cómo se hace esta cosa. Obviamente de ahí ustedes se dan cuenta que frente a las circunstancias no proliferó nada, digamos, y además nos ganamos enemigos en vez de generar amigos. Después el interés por el tema de la basura fue impactante. En ese momento se estaba discutiendo en Chile qué hacíamos, si hacíamos vertederos o no, y vinieron del Ministerio de Economía a mirar esta propuesta. En un momento que estaban negociando con las empresas el paso al sistema que ellos tenían, que no era justamente básicamente. Entonces empezó a haber una serie de situaciones y en todo esto siempre estuvimos nosotros como institución negociando. No nos dimos cuenta de que nunca en las conversaciones se subió la gente. La gente lo que hizo fue llegar hasta el nivel de implementación. Entonces, pero eso en ese instante Ahora que a uno lo dice, dice, pero ¿cómo no se lo...? No, no, eso no era visible, ¿ya? Y tampoco estaba pensado esto, imagínense que nosotros empezamos, esto fue muy explosivo. Nunca se nos ocurrió pensar que esto iba a dar ese resultado, y nunca se nos ocurrió mirar qué seguía después de todo esto. Lo único que yo pensaba en ese instante era que esto terminaba convirtiéndose en un aporte, una contribución estatal, y por lo tanto el Estado resolvía de alguna manera, y yo dije, bueno, ahí va a llegar la mejor gente y van a hacer esto y me van a resolver el problema a mí nada más, porque yo no sabía qué hacer, digamos, saber cómo se seguía una cosa de esa naturaleza. Entonces, en algún momento determinado se siguió haciendo, de hecho el gobierno regional financió esto, la Unión Europea financió esto, y se llegó a una cantidad importante de comunas de la octava región, o sea, no, no fue menor tampoco, y muchas regiones lo hicieron. El tema de la basura, yo creo que fue, llegó un momento crítico, por ejemplo, en Tomé, ya habíamos llegado al 20% de la población, pero el 20% de la población había que saber, o seguimos con el reciclaje, pero no vamos a tener otro sistema. Bueno, y ahí donde también pasó una situación que fue bastante sorpresiva, y no se siguió, no se siguió el reciclaje. ¿Por qué? Porque llegó una empresa que compró la basura, ¿no es cierto?, para hacer su negocio. Y tampoco hubo fuerzas para poder manejar esa situación y, nuevamente, sin pensar mucho y más bien uno, de lo que veía, más bien hacía una discusión más de cancha chica. Y no nos dimos cuenta cómo nos fue pasando todo esto que fue un gran éxito y una cosa con gran proyección, de repente se fue achicando, achicando y no desapareció porque eso sigue. Pero no siguió su curso natural. Entonces, uno, la primera cosa que uno respondía ahí cuando decía, ¿qué pasó en eso? Entonces, la tentación, las primeras respuestas son, ¿cómo se dice? ¿Nos perjudicó el señor alcalde? ¿Cómo se dice? empieza a pensar, la vida que nos perjudicó, así muy tranquilamente. Y entonces empieza a pensar en muchas salidas. Pero que todos dependen de los demás. También nos perjudicó la empresa privada, porque se metió con el tema de los vertederos y todo el asunto. Y obviamente ellos son también culpables. O el gobierno regional mucho. Perdón, Alejandro, tú dijiste que compró la basura. ¿Cómo se compra la basura? En la práctica lo que hace es permitir, claro, la concesión ya. De tour de residuos. En el fondo hace el negocio con el municipio. Exactamente. El municipio tiene que decir. O si hace una inversión privada. Por lo tanto, el municipio dejó de recoger la basura. Claro, hice los traspasos privados. Porque para el municipio había otra cosa que también no, fue sumamente urbano. Apareció mucha gente, mucho dirigente con mucho peso. Y con mucho arrastre, digamos. Eso fue una cosa como muy, muy poderosa. Se fortaleció mucho la organización de base, mucho. Entonces el alcalde también estaba cada día más preocupado, digamos. Ya no veía el mismo aprecio que estaba generando, pero también como de cuidado. Bueno, todo esto llegó a una situación en que a mí me correspondió asumir un trabajo distinto. Me tocó, venía otro proceso andando de una decisión más amplia que estaba relacionado a los acuerdos de Río, en Río de Janeiro, y en el Río, donde se pensó que los municipios a nivel mundial podían tener un efecto muy importante sobre el medio ambiente. Entonces se dijo, ¿por qué no le damos la posibilidad al municipio como un referente importante, ¿no es cierto?, de localidad, generar estrategias para poder solucionar los problemas medioambientales? Y en ese instante, muy de la mano de George Soros, con su Instituto de Sociedades Abiertas y otros paneles más, decidieron recibir la propuesta que habló de que esa posibilidad existía si se formaban los stakeholder groups, que lo que se usó en América Latina fue el nombre de los grupos de socios. Entonces, los grupos de socios eran instancias de consenso para discutir esos problemas, y el nombre que se dio fue, esto era los acuerdos de Río, así que la Agenda 21, ¿cierto? Y el capítulo 28 hablaba de la importancia de los municipios. Entonces, esta fue la Agenda Chica 21, y lo que se llamó fue la Agenda Local 21. Y en ese instante, cuando estaba esto en Baja del Tomé, a mí, yo fui a un concurso y llegué a ser parte de la dirección de la Agenda Local 21 en América Latina. Entonces, yo me puse a trabajar en otro ámbito que era muy semejante a lo que yo había hecho en Tomé. Entonces me permitió reconocer en América Latina muchos de estos procesos. Entonces, pasaron otros procesos más, y aquí llego al primer desarrollo de la primera hipótesis, que tenía que ver con que había que buscar un poco más la causa en nosotros mismos. ¿Ya? Eso me enseñó un físico. Conversando con un físico, me dijo que cuando hablaba de otros maestros, pues, me decía: ¿tú conoces los móviles? ¿Quieren los niños? Sí, esos que se mueven. Sí, creo que me preguntó: ¿por qué crees tú que se mueve el móvil? Entonces yo le dije: bueno, por el viento. No se mueve por el viento. ¿Y por qué se mueve? Por su configuración. Su configuración hace que se mueva. Entonces, lo que me quería decir era que tenía que buscar más en la configuración de lo que nosotros habíamos hecho. No empezar a mirar afuera, empezar a mirar entonces qué es lo que estaba pasando con nosotros mismos. Y ahí estaba la explicación, una de las explicaciones. Y aquí es donde empieza la analogía. Yo me acuerdo que lo que había trabajado durante todo ese periodo en Tomé fue con, finalmente, mujeres dueñas de casa. Nadie trabajaba en esa época con mujeres dueñas de casa. Y el drama de la mujer dueña de casa, de la mayoría de ellas, era que estaba subyugada por sus maridos. Había una dominación fuerte de los maridos. Y todas entonces sus apariciones eran muy marginales. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo conversé con personas que me ayudaron en eso fue a entender lo que había planteado otra mujer estudiosa, que yo admiro mucho, que ustedes la conocen, que se llama Caroline Moser, que trabajó en temas de género. ¿Tú lo conoces? Sí, creo que la he leído. Caroline Moser, dentro de todo lo que hace, de lo que dijo, lo que escribió, dijo una cosa que a mí fue muy importante. Ella dijo que la razón de por qué la mujer no podía desarrollarse era porque no había enfrentado el tema de la subordinación. Y por tanto, la razón con su marido tenía que pasar por el tema de dominación. Entonces, la insubordinación era el punto de Carol Moser, y ella lo que finalmente llega a decir era que mientras la mujer no desarrolle el tema de la subordinación, siempre va a abordar necesidades humanas, necesidades de familia, ¿verdad? Y todas esas van a ser de carácter trágico, van a ser necesidades trágicas. Pero cuando aborda el tema de la subordinación, la mujer entonces está abordando necesidades estratégicas. Y eso es lo único que explica la transformación. Aquel que haya enfrentado a la subordinación pasa al otro lado. ¿Ya? Entonces eso, yo me puse a pensar y yo dije, en el modelo que nosotros habíamos hecho, en realidad podíamos tener a todas nuestras manifestaciones, ¿no es cierto? Y el punto era que la otra parte, donde se enfrentaba a subordinación, estaba relacionada, en este caso, al Estado. ¿Ya? Y su expresión en el municipio, tanto como en los otros niveles. Y al mercado, expresado en el mundo empresarial que se nos había enfrentado. Entonces, por ahí se me ocurrió conversar con la gente de la Universidad del Biobío y les dije, si les parecía bien, elaborar una pequeña investigación donde pudiésemos mirar la región con todas las organizaciones de la región, en un mapeo, con todas las que yo estuviera acceso. Y mirar cómo se comportaba esto y en qué medida las organizaciones de base de la octava región enfrentaban los temas de la subordinación. Se elaboraron una serie de indicadores, pero también discutía, no me acuerdo mucho cuáles me preguntan ahora los indicadores, esos partidos que tuvimos que revisar después, pero ahora no me acuerdo bien cuáles eran los indicadores. Pero eran todos indicadores que permitían entender que se asumía claramente un proceso en el cual predominaba la identidad de la parte por sobre la de los demás. Y por lo tanto había algo con que saltar el tema de la insubordinación. Entonces estaba organizado ese cuestionario, esas entrevistas que hicieron, y mapeamos toda la región, etcétera, un trabajo hecho por alumnos, así que se obtuvo finalmente un buen mapeo de la octava región. Un trabajo bien titánico y muy interesante porque el resultado final fue que de cada 10 organizaciones de base en la octava región, solo dos estaban interesadas o habían tenido experiencia, no, experiencia, de hecho, de los cuales habían enfrentado el tema de subordinación. Y después caracterizábamos eso y nos dábamos cuenta que efectivamente habían asumido necesidades estratégicas. Y necesidades estratégicas todas estaban relacionadas a cambios económicos, cambios políticos, cambios culturales, y por lo tanto era bastante sólida la salida que había de esa organización. Y por lo tanto, eso fue lo primero que a nosotros nos hizo pensar que ahí había un tema muy fuerte. Nosotros, cuando revisamos nuevamente el caso que nosotros habíamos hecho, efectivamente nosotros habíamos hecho un hermoso trabajo, pero siempre orientado, sin saberlo, a reproducir el enfrentamiento de necesidades prácticas. ¿Ya? Y era casi una contradicción, porque es curioso ver que en el plano personal se había enfrentado el tema de relación de género y se habían degenerado entonces mujeres que estaban abiertamente en un cambio estratégico, pero cuando actuaban colectivamente seguían reproduciendo entonces esta otra. Por lo tanto nos dimos cuenta que había algo que había faltado, sí. ¿No es cierto? Y que no parecía suficientemente. Entonces este tema de la subordinación a nosotros nos hizo pensar que había una primera hipótesis que estaba puesto en que el desarrollo de las localidades y el impacto que puedan tener, la incidencia, influencia que puedan tener, depende del nivel de enfrentamiento de la necesidad estratégica. Ese es el punto. Si un programa está diseñado de manera que sus actores enfrenten la necesidad estratégica de forma decente, ese programa, en la hipótesis, debía tener procesos crecientes de desarrollo. ¿Ya? En el caso nuestro no fue así, fue solamente un abordaje práctico. ¿Ya? Entonces esa parte fue parte del momento crítico. ¿Qué preguntar? Sí, te quería preguntar que quizás para entender mejor esta diferencia entre las necesidades prácticas y estratégicas. Dar ejemplo, ¿a qué te estás refiriendo con la estratégica? Por ejemplo, los mismos casos que estamos escuchando acá, por ejemplo. Las necesidades prácticas son aquellas que reducen tu estatus actual. Yeah. Nada más que eso. Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo enseñar mi microemprendimiento. Entonces, yo le puedo enseñar a la gente a que genere dinero y gane cada vez más. Entonces, uno tiene la sensación de que con eso se va desarrollando. Pero si esa plata, por ejemplo, la gana una mujer. Y la empieza a ganar de forma interesante porque antes no tenía plata, mi marido no le da nada, y si esa plata la mujer, que es lo que nos pasa a nosotros, se termina dando igual al marido porque al final cuidaba al marido, ¿no es cierto? Y ahora que tengo plata voy a hacer un regalito y al final se hace consistente con su mismo estatus, entonces la práctica reproduce su estatus, no hace el cambio, no hay transformación. ¿Por qué? Entonces todo lo que reproduzca el estatus actual es siempre una necesidad práctica, por eso no es fácil verla. Porque nosotros, por ejemplo, le decíamos, sí, pero la gente tiene más que comer. Y la gente decía, sí, ahora yo puedo alimentar a mis hijos y también a mi marido. ¿Ya? Nunca en esos casos se resolvía el problema y se mantenía la situación. En el fondo, le alivianaba la carga del marido incluso. ¿Ya? Entonces, porque mantenía el estatus. No había un progreso. En el caso de la razón con el municipio, cuando empezaron a poner, cuando el alcalde decide que esto se lo da a la empresa y no a la gente, acepta. ¿Cierto? Por último tenemos algo tombo. No cambia la relación de poder. No cambia la relación de poder, tal cual. ¿Cierto? Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Ya no vamos a llegar para allá porque para allá vamos, al tema del poder. Pero así como... Alejandro, perdona, en términos prácticos, ellos tenían la elección de sacar su basura para afuera, ¿no? ¿Por qué no reciclaban ellos mismos de la puerta para adentro? Eso también lo hicieron. O sea, todos los temas de reciclaje en las personas que tenían más conciencia lo hacían así. De hecho, ellos no entregaban residuos. En el caso de los programas que se hicieron, que son más masivos, se apelaba, digamos, a la gente que no lo hacía. Y el que quería hacerlo se enseñaba. Tú decías en que la clave es tener la subordinación. Y decía que había subordinación, por ejemplo, tanto al Estado como al mercado. Hay una parte ahí de que igual son subordinaciones distintas. Una cosa es subordinarse al Estado. Y otra es el mercado, y en el mercado mismo, a propósito de que estuvimos hablando ahora recién con Alejandro de esto, recoger experiencias de otros mundos. Me acordé de una conversación que tuve con un gallo que ha hecho un empresario, que ha hecho plata. Entonces él me decía, mira, estaba hablando de mi hijo. Entonces decía que bueno, a este gallo le gusta la plata. Entonces decía, mira, a él, que es una cuestión para nosotros difícil de cacharse, digamos. Pero él que dice, mientras le esté gustando la plata, o sea, lo que quiere hacer es hacer plata, está jodido. Va a hacer un cambio, y esto también es empresarial, cuando empieza a ver clientes. Pero no clientes por ganar plata, sino porque el cliente te obliga a tú ser una oferta distinta, a tú mejorarte, porque en el fondo estás pensando en personas que te van a ver a ti como algo bueno que tú vayas a dar. Entonces, pero si estás pensando en la plata, siempre va a estar en la chica, entonces va a estar ahí, me acuerdo que tú estás diciendo ahora, porque eso subordinarse el mercado está pensando solamente en la plata. Pasar a otra escala, en el mismo mercado, en el fondo dejar de pensar en la plata solamente y empezar a hacer una oferta para los demás. Y quizás cuando escuchaba esto también tenía un poco que ver con eso, o sea, al final, ¿cuál es el valor que uno tiene para los demás? No solamente en términos más duros de lo que puede ser el mercado, sino que en términos de que uno siempre es una oferta a los demás, de cualquier forma, digamos, de negocio, o cultural, o social, o de amistad. Pero el tema de que en algún punto dar un salto y pensarse como algo más que ofrecerse a otro. Déjame darte un ejemplo. Sí. Esto fue un ejemplo reciente, una conversación que tuvimos ahí con la comuna que está haciendo antes, Bulnes. El tema ahí era que, desde un punto de vista económico, la discusión para los campesinos, para todos los campesinos de la comuna, era la oferta oficial en entrenamiento productivo. ¿Ya? Chile potencia alimentaria y, por lo tanto, entregar su parte a una parte de la elaboración, de la producción, que finalmente va a la exportación. Entonces, de ese punto de vista, si se quiere, esa es la oferta dominante, esa es la política gubernamental, que es, además cuenta con instrumentos poderosos y además se produce el alcalde en su comuna. ¿Qué sería, en este caso, enfrentar insubordinarse a eso? Insubordinarse a eso significa primero tener una apuesta, y la apuesta en este caso tiene que ver con aquello que refuerza tu identidad. Esa es la apuesta. Si tú no trabajas desde la identidad, es muy difícil plantearse el tema de la subordinación, porque tienes que tener algo que refleje lo que tú eres. Y en el caso de los campesinos, a lo que llegamos fue la creación de mercados locales en esa comuna. Y por lo tanto nos obligaba a pensar mucho más amplio y empezamos a hablar ya no de comuna, sino que de territorio. Porque el territorio es lo que daba la identidad a todo el mundo campesino de la región. Entonces ya no era comunal, era territorial. ¿Ya? No en el sentido geográfico del territorio. Entonces, eso significa que en vez de tú de generar una oferta de productos para el mundo del encadenamiento, lo que tú haces es todo tu producto se lo ofreces a un consumidor que es muy distinto, y que es de la localidad, y que tu interés fuerte está en tu contribución para toda esa economía, hablando de la economía. Entonces, si tú haces el salto de decirle al tipo de INDAP que está instalado todos los días para decirte que te encadenes y que te encadenes, ¿ya? Y tú le dices no, porque yo voy por los mercados locales, y enfrentas toda esa situación que te imaginas, que es muy difícil. Entonces, en ese planteamiento está puesto el tema de la insubordinación. Decidiste eliminarlo, no te vas a someter al orden establecido. Ese es el problema. Exactamente. Bueno, entonces con esa lógica, para nosotros fue muy útil, porque decidimos, primero, esto de hacerlo con la Universidad del Biobío y mirar cómo estaba la región, nos alivió un poquito la carga, porque en realidad sentíamos que un consuelo barato, pero nos decía, pucha, en realidad están todos así, digamos, ¿no? Que nos haya pasado a nosotros no era porque sí, sino que es un tema tremendamente más amplio, que no lo habíamos entendido. Entonces, desde ahí nos dimos cuenta que había otra pregunta que surgió. Y esta pregunta, y aquí viene, nuevamente pasamos a la analogía, la pregunta estaba puesta en que esto se comportaba, si se quiere, como un ser vivo, y que un ser vivo normalmente, incluso en su evolución, lo que hace para enfrentar los cambios climáticos y todo lo que va pasando, ¿no es cierto?, se adapta, y así sobrevive, y el que no se adapta, no sobrevive. Entonces, por ahí, leyendo, apareció un tipo que hablaba de la teoría del sistema y decía que había un modelo desarrollado que explicaba la viabilidad sistémica. Y la palabra viabilidad a mí me motivó, dije, chita, claro, viabilidad, o sea que la cosa es viable. Entonces dije, este tipo tiene que tener algo interesante. Y me empecé a meter, y ahí tuve algunas dificultades prácticas, esto es más anecdótico que otra cosa, porque en realidad la mayor producción estaba en inglés, pero no era ese mucho el problema, sino que el problema era que el tipo venía de la cibernética. ¿Ya? Entonces todo su lenguaje era cibernético y la viabilidad sistémica para la robótica. Entonces, y lo usaban, los artículos que yo podía leer eran de los tipos de la NASA. Entonces es un lenguaje que era difícil. Y leyendo, de repente aparece que este señor había desarrollado el modelo, siguiendo en su interés, para el mundo social, y había asesorado mundialmente a grandes corporaciones, y que había tenido resultados muy espectaculares. Y ahí, bueno, seguí buscando y llegué, y efectivamente este señor había generado desde la cibernética una apuesta social. ¿Ya? ¿De dónde este señor miró la viabilidad? Él dijo, tiene que haber algo que sea viable en esta vida, dijo. Y él dijo, bueno, lo más viable, hasta el momento que yo conozco, los seres vivos, y en el caso particular lo que él estudió fue el ser humano. Entonces él se fue a, bueno, él es inglés, se fue a Oxford, al Instituto de Neurocirugía, y le pidió a un montón de tipos ahí, que es médicos, ¿no?, que por favor que lo incluyeran, que él quería entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces le pusieron un lote de médicos ahí que le enseñaban todo el cuerpo humano, el tipo se hizo experto de la cibernética, comparando con la cibernética todos estos sistemas. Y el tipo finalmente concluye lo siguiente. Dice que él descubre que la viabilidad se debe a que existen cinco funciones solamente. Y si existen esas cinco funciones, cualquier sistema es viable. Y él dice que primero, lo primero que existe es los órganos, el pulmón, ¿no es cierto?, el pulmón, el corazón, el vaso, los riñones, etc. Y todos ellos implementan, hacen cosas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una primera función, es una función implementadora de ejecución, ¿no es cierto? Pero para que todo esto funcione, tiene todo un sistema que está regulado por la médula espinal. Entonces la médula espinal hace un sistema que no es consciente, sino que hace que esto se regule, se coordine, se ordene. Él habla de la ordenación colectiva, o sea, hay una ordenación de todo esto que es colectiva en términos de sistemas neuronales. ¿Ya? Entonces él habla de la coordinación, o sea, una ordenación colectiva. Y eso explica entonces que todos estos cumplen bien su pega. Después dijo, pero aquí existe otro espacio que es la base del cerebro, que la función que cumple es la de planificar. El cuerpo también planifica, porque cuando, por ejemplo, entra un bicho, ¿no es cierto?, un virus, peste porcina, por ejemplo, se produce una entrada a la sangre, y al entrar a la sangre los mecanismos captan un cuerpo extraño, y ese mecanismo se va acá, a la base del cerebro, y lo interpreta como justamente un agresor. Y lo que hace es aumentar la temperatura para corregir eso, porque así se aumenta la temperatura, se produce más botada de líquido, ¿cierto? Y se expulsa el bicho. Por eso reacciona así. Y eso ya es algo distinto a lo que está pasando acá. Esto no piensa sobre eso, aquí se está pensando un poco cómo resolver el problema, y eso es planificar. Y después hay un nivel que, si esta cosa se empieza a repetir y empiezan a haber más cambios o empiezan a haber más fenómenos, entonces hay una parte que se llama el diencéfalo, que hace labores de inteligencia. ¿Ya? Entonces mira más allá del cuerpo y empieza a trabajar sin que nosotros nos demos cuenta, y entonces eso resuelve cualquier otra agresión que tenga el cuerpo y resuelve el problema. Pero esto no tendría ningún sentido si todo esto no está gobernado en forma completa. Y esa función la hace la corteza cerebral, el cerebro. Entonces, en la práctica, lo que él descubrió es que había una primera función que llamó de implementación. Él lo llama de otra manera, pero yo no lo pienso ni siquiera en el celular, porque a mí me costó un montón acostumbrado a esos términos. Implementación es la parte de lo que él usa. Después que había un sistema de coordinación o de ordenación colectiva, que después existía un sistema que finalmente se llamó de conducción, para conducir, conducción. Pero en realidad él, la primera palabra que fue usar la palabra optimización. Él dijo lo siguiente: aquí hay alguien que está mirando todo lo que pasa entre la médula espinal, que coordina y lo que implementa, y este está optimizando la respuesta, siempre las está mejorando, ¿ya? Y siempre busca lo mejor, y al final, después, cuando vuelve a venir el bicho, no importa, ya tiene solucionado el problema. Entonces siempre entrega la mejor respuesta. A eso llamó planificar o conducir, ¿ya? Después, una labor de inteligencia, y finalmente la última función en un campo social se llama la función ético-política. Entonces, de ese punto de vista, él dijo: mientras existan estas tres funciones, o sea, se implementa, se coordina y se conduzca, es un sistema autorreferencial. Se autorrefiere, porque no mira para afuera. Está todo pensado siempre hasta acá, en lo que está pasando acá. Incluso la optimización es eso, ordenar mejor lo que se tiene. Pero cuando se empieza a hablar de la inteligencia, significa que se está incorporando al mundo externo. Estamos mirando hacia afuera. Y desde un punto de vista del señor, socialmente eso llamó que se habla de, él habló del contexto, o sea, lo que está pasando ahora, pero más allá de nosotros, el contexto. Ustedes son mi contexto. Y los escenarios futuros. Todo lo que va a venir en el futuro. Entonces, si alguien está preocupado de los escenarios futuros y está preocupado del contexto, y ver cómo se va a responder el contexto popular, eso se llama ser inteligencia. ¿Sí? Y escenario futuro. Escenario futuro. Prospección. Estudio de tendencia. Exactamente. Todos esos conceptos ayudan a entender el concepto. Y finalmente, si existe en la sociedad esta función ético-política, entonces uno se asegura de que se tiene que hacer lo que el cuerpo necesita, no otras cosas. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque, primero, todo esto que está acá, se llama, en una sola palabra, autorregulación. Y este señor, paralelamente, había estado desarrollando el tema de la autorregulación en los tiempos que Maturana y Varela construían el tema de la autoboyesis. Entonces estos tipos se encuentran, pero el que la ganó fue Maturana y Varela, digamos, la teoría de la autoboyesis, digamos. Y esto es autoboyesis. Entonces lo único que hizo este tipo es llegar a la teoría de autoboyesis y Maturana y Varela. Era mejor que yo leyera Maturana y Varela, pero tuve que darme la vuelta por allá. Entonces, la autoboyesis. Y la autoboyesis, en esencia, ¿qué es lo que es? Tiene que ver con la autonomía. Eso es autonomía. La autoboyesis es la autonomía, ¿ya? Y la autonomía se entiende como la interdependencia entre unidades autónomas. O sea, no existe la autonomía como yo en el vacío solo, sino que yo existo porque ustedes existen. Pero yo no te comprometo tu autonomía. O sí te la puedo comprometer. Depende, ¿no es cierto? Pero en un sistema en equilibrio, la autonomía respeta las identidades. Y ahí donde es lo que yo andaba buscando, es el tema de la identidad. Porque el que tenía identidad puede reforzar un proyecto, un proyecto en un sentido amplio de la palabra, no estos tipos que uno se gana idea. Una forma de expresión de la cultura, ¿no es cierto?, que nos permite entonces tener la opción del desarrollo, asumiendo lo que plantea Caroline Moser respecto de la teoría de la subordinación. Entonces, con eso, se me abrió una nueva distinción, y esto, para que se complete, eso cuando uno dice que la autonomía sola no existe, sino que hay interdependencia, significa que para que esto viva, tiene que existir otra cosa. Por ejemplo, el feto y la madre es la figura que hay que tener en la cabeza. El feto es una unidad autónoma, la madre es otra unidad autónoma, pero no puede haber, ¿no es cierto?, feto sin madre. Pero nadie cuestiona que son los dos autónomos. Entonces, en la práctica, el feto, para poder vivir, necesita una madre o, en el lenguaje de este señor, un entorno. Si no tiene entorno, no vive. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría tener una unidad autónoma que sea un microemprendimiento. ¿Por qué microemprendimiento? Una señora que produce, un señor que produce alguna cosa, así que se lo vende. Pero eso no va a poder nunca existir, nunca va a poder tener viabilidad si no reconoció claramente su entorno. Y aquí hago un primer paréntesis. Yo realmente encontré brillante el trabajo que han hecho, que han logrado presentar Alejandro, porque el ejercicio que tú fuiste haciendo, que ustedes han ido haciendo, porque son más personas, casi todos los ejemplos que tú diste, prácticos, son ejercicios orientados a ubicar el entorno. Todos son, necesariamente lo fui notando, pero son todos la ubicación práctica del entorno. Y dado que descubren el entorno, entonces posibilitan la existencia de esa unidad autónoma, que para ustedes las unidades autónomas son distintas de naturaleza, depende de lo que estemos hablando. Pero en todos los casos ustedes construyen, o sea, mantienen la vinculación con el entorno. ¿Ya? El entorno no lo construye uno, sino lo que hace uno se vincula con el entorno. ¿Ya? Uno hace los cordones umbilicales que no están construidos. La alegoría de esta historia es que, si uno lo compara, lo analogiza, en las experiencias que yo me haya dado cuenta, que empecé a mirar y a hacer ejercicio, me di cuenta que en la mayor parte de los casos uno construye el feto. El feto. Eso fue lo que pasó a mí en Tomé. Yo empecé a construir el feto. Pero nunca tuve madre. Huérfana, sí, pero la más rara que puede haber. Nunca tuve entorno. No construí mi entorno. Por lo tanto, nunca tuve sangre para poder mantenerme después. ¿Ya? Entonces, en la práctica, muchas de las estrategias que se construyen son fetos sin madre. ¿Ya? Y ese es un punto importante, porque si uno tiene entorno, significa que no ha descubierto cuáles son las relaciones, las vinculaciones. Por lo tanto, esto no es independiente, o sea, no es que uno haya resuelto las cinco funciones. Si las cinco funciones no se resuelven en el entorno, entonces tampoco tiene resuelto el problema. ¿Qué hice yo? Empecé, esto ya fue hace bastantes años atrás, entonces empezamos a desarrollar experiencias. Entonces, por ahí, ¿cómo hemos asumido el tema de los proyectos nosotros? El FONIS, Fondo Nacional de Investigación en Salud, abrió un concurso y a nosotros con Eduardo Letelier se nos ocurrió presentar un proyecto para probar algo de esto, a ver cómo lo hacemos. Entonces dijimos, ¿por qué no analizamos al Ministerio de Salud en su programa de alimentación saludable que transita desde el Ministerio hasta las escuelas? Entonces nos permitiría mirar todo el sistemita y mirar cómo se produce esto y ver si es viable, si no es viable, qué comportamiento tiene. Y eso porque nos permitiría además tener un contraste con lo que nosotros hicimos en política de salud y ver qué sucede con eso. Bueno, ganamos el concurso, así que podemos hacer la investigación y tuvimos acceso privilegiado a un montón de casos de cada región y en el Ministerio de Salud, desde la Coordinación Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable. ¿Y qué descubrimos? Esto es mucho más complejo de lo que estoy contando ahora, pero para poder contar el caso del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es una gran unidad autónoma. Y esa gran unidad autónoma se le ocurrió, desde un punto de vista de su función ético-política, se le ocurrió que tenía que superar el tema de la salud en el ámbito de la alimentación, y saludable, ¿no? Entonces, lo que hace es que tiene que recurrir a nivel regional, y después a nivel provincial, y después a nivel comunal. Entonces esa es harta tarea. Y como hay varias explicaciones para eso, entonces la pregunta que ellos hacen, ¿y cómo podríamos hacer una instalación de esta política de manera que funcione y rápido? Y lo que ellos hacen es que reproducen esta función ética-política en los sistemas que son coherentes, Y en este caso el sistema coherente fue la Seremi, o sea, a nivel regional, acá. Entonces, llaman a la Seremi y le dicen, esto se instala. Listo, está resuelto el problema. ¿Qué hace la Seremi? La Seremi dice, tenemos que instalar esto a nivel provincial y comunal, pero es más fácil instalarlo en comunal. Llaman a los directores de escuela y le dicen, lo que dijo ella, por ellos, se hace. ¿Ya? Entonces, resuelto el problema porque se lo dicen los directores. Entonces, desde abajo, entonces ya se instaló la función de política. Desde abajo dicen, reclaman, dicen, de acuerdo, hay que hacerlo, pero tenemos que hacer algo. Entonces ubican el implementador, la implementación. Entonces dicen, el kiosco saludable. ¿Ya? Instalan el kiosco saludable como mecanismo de vinculación con el entorno. Ese es el mecanismo de vinculación con el entorno. Entonces ya tienen entorno, que son todos los niños chicos. ¿No es cierto? Para que esto suceda, no puede funcionar tan frágilmente, pues si no, no va a suceder. Entonces se instala un coordinador. Entonces el coordinador es el que hace, el que asegura, en la función de acá, ¿no es cierto?, el que asegura que los implementadores van a hacer su pega. Entonces se le instruye al coordinador con una serie de atribuciones. Pero como ese coordinador tiene que responder, pero son muchas comunas, ¿no es cierto? Entonces tiene, la Seremi tiene un coordinador. Pero de aquí para arriba ya necesita coordinación, porque aquí se aprieta de otra manera. Entonces este sistema se instaló de esa manera, funciona de esa manera. ¿Cuál es el problema de este sistema? La contradicción del sistema. Es que junto con ser promoción de alimentación saludable, también debe ser participativo. ¿Ya? Y no puede haber un sistema participativo desde esa construcción. Puede responder. Porque para que fuera participativo, la primera pregunta que hay que hacer no es aquí, ni aquí, ni aquí, sino que la primera pregunta es hacerla acá, en el entorno. Preguntar primero si comparten el análisis y segundo, cuál es la salida que ellos ven. ¿Ya? Y las salidas entonces son las que hay que implementar y desde aquí hacia arriba empezar a construir el sistema. Ese es un sistema participativo en esta lectura. La consecuencia de esto y por qué también el Ministerio de Salud aceptó esta investigación es porque no le funcionó la política de kiosco saludable. Fue un fracaso, pero no sabían por qué. Y lo que pensaban eran, nuevamente, es que los kioscos están mal diseñados, los líquidos son malos, etc. Exactamente. Y entonces aquí, este es un sistema, esto es típicamente un sistema autoritario. Es un sistema autoritario, ¿ya? Un sistema democrático sería construido desde acá. Entonces, el aprendizaje fue para el Ministerio cómo diseñar un sistema democrático desde las mismas instancias que habían ellos producido, pero de otra manera. Entonces, si uno mira la secuencia para este caso, vamos a estar dos casos más, pero para poder tenerlos en la retina. La secuencia, para recordarla, se instala una función ético-política, pero la diferencia es que no se instala desde el entorno. Segundo, se instala una función de coordinación y finalmente se instala una función de implementación. Eso, de esa manera, es la secuencia que uno revisa, entonces en función de eso plantea el análisis. Yo quiero plantear otros casos para que se vaya entendiendo cuál es el punto. El segundo caso tiene que ver con presupuestos participativos en salud. En la octava región nuevamente lo hicimos con la provincia de Arauco. Los presupuestos participativos, Alejandro contaba la experiencia de Porto Alegre, de ahí surgen, de ahí se reproducen a otros países. Entonces también nuevamente esa experiencia ha ido acá a Chile. Y enganchó la provincia de Arauco, que querían hacer presupuesto participativo, y finalmente por ahí los que engancharon fueron nuevamente los de salud, que son bastante innovadores, decidieron aportar entre el 2007 y el 2008 190 millones de pesos para 7 comunas, para que fue monetizado un 90%, o sea, un 10% solamente no se pudo decir, o sea, un 90% es muy alto. A mí me invitaron porque el director del servicio y el Seremi me dijeron que querían ver qué había pasado con esta historia, porque ellos habían hecho una sistematización y que les decía que había sido un fracaso completo, porque el tipo me decía, en realidad yo siento que la gente participó, lo pasó bien, fue bonito, ¿ya? Pero yo siento que es un fracaso, porque en la práctica uno hace un tremendo show, ¿no es cierto?, y no logra nada, y al final la gente hace un par de inventos, y bueno, eso lo hemos hecho también de otra manera, pero bueno, por último aquí se democratizó la plata y algo hicieron. Entonces, el tipo estaba como muy desesperanzado, y el problema para ellos era que tenían que tomar la decisión si lo seguían defendiendo o no lo seguían defendiendo, ¿ya? Si tenía sentido o no tenía sentido. Nosotros aplicamos la misma lógica, pero ¿cuál fue la diferencia en aplicarlo? Lo aplicamos de un punto de vista contrastado, o sea, nosotros lo que hicimos fue juntarnos con las 7 comunas, traer a toda la gente que había participado en el proceso. Lo terrible de eso es que son todos buenos a conversar y todos tienen ganas de opinar, entonces fue bien, bien interesante, pero difícil de manejar grupos grandes como eso. Entonces se les preguntó por dos periodos, se les preguntó desde el año que ellos habían entendido que había ejercicio democrático en sus comunas, ¿ya? Y el año que ellos, el que más llegó para atrás, fue a partir de 1989. Ese fue el primer año que ellos escogieron, en la mayoría. Y yo les pedí que hiciéramos un análisis del 89 al 2006, porque hasta el 2006 todavía no habían hecho presupuesto participativo. Y les pedí que hiciéramos una revisión distinta del 2007 al 2008. Esto fue hace poco. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Fue listar, esto hicimos varias sesiones, todos los ejercicios que ellos habían entendido que tenían alguna cara de democracia. O sea, grupos que se fueron articulando, participación, qué experiencia. Y listaron todas las iniciativas que tenían, ¿ya? Y hubo que, bueno, recurrir a más fuentes para acordarse de lo que ahí se había vivido, etc. Después de todo lo que hicieron, después de todo esto que hicieron las 7 comunas, lo que se hizo fue mirar qué se había hecho aplicando este modelo. Porque esto aquí es una síntesis, pero en realidad uno puede descubrir exactamente cómo llegar a cada uno de ellos. Entonces, cada una de esas acciones, esto ellos no sabían el modelo, por lo tanto no tenían el sesgo de tratar de buscar. Claro, sino que ellos, aquí hay un listado de cosas que se hacían. Entonces ellos dicen, esto es lo que se hizo, Cada una de esas encuentros, por ejemplo, se inventó el Consejo de Desarrollo, hubo una iniciativa, me acuerdo, en Curanilagüe, que se juntaron para ponerle nombre al hospital, que fue una iniciativa ciudadana. Una serie de iniciativas. Entonces, en cada uno de esos casos se fue caracterizando y finalmente se tuvo la secuencia, todas las secuencias ordenadas en el tiempo de lo que cada comuna había hecho en términos de esto. Lo impresionante es que en casi todos los casos, o sea, solamente una comuna que tiene una dispersión en información, es que en todos los casos la secuencia era conducción y luego coordinación y luego implementación. Y en muchos casos era o solo conducción o solo coordinación. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, llegó un proyecto, pero oye, la verdad es que hay que gastarse la hora. Entonces, corramos, coordinar, implementar. Y se iba. En algunos casos que tenían más tiempo podían elaborarlo y entrar en una definición mayor. Conducción, coordinación, implementación. Ahora, piensen que estamos hablando de toda esta secuencia de años, ¿ya? Ordenado todas las iniciativas que habían desarrollado como comunes del grupo que estaba ahí. Entonces, cuando hicimos paralelamente este ejercicio, aquí pasa algo tremendamente distinto. Primero, dado que los presupuestos necesitan de la discusión comunal, se juntaron para discutir procesos y proyectos para finalmente decir cuáles son los criterios para poder decirlo. O sea, un trabajo prácticamente de 2 años de estar habitualmente discutiendo en función de valores. Entonces, finalmente se creó un equipo que vigilaba éticamente las decisiones, Entonces se construyó la función ético-política. Y esta función ético-política construida desde el entorno. Desde el entorno. Y eso fue muy impresionante. La segunda cosa que sucedió es que todos los proyectos que se hacían, todas las iniciativas que se hacían, eran analizadas en espacios distintos respecto de qué implicancias podía tener esto más allá de lo que ellos estaban pensando. Por lo tanto, desarrollar mecanismos de inteligencia. Porque cada una de las decisiones que se tomaban en estos consejos, había proyectos de distinta naturaleza, ¿ya? Y que implicaban algunas decisiones que podían afectar, por ejemplo, a las organizaciones mismas, ¿ya? Porque estaban siendo apoyadas por otras cosas, porque hay varias cosas que se hacían, porque algunas tenían que ver con beneficios en la organización, otras tenían que ver con mejoras para los sistemas de salud, etc. Y en muchos de estos casos, las decisiones de tomar una decisión, por ejemplo, o pintar una escuela, o no sé, porque era muy dispersa, la decisión muchas veces no era suficiente a la función que tenía, entonces necesitaban traer gente para que les contara qué sería mejor, cómo iba la mano por delante, digamos, ¿ya? Cómo iba el futuro, entonces, qué sería mejor hacer para nosotros. Entonces, pero eso fue un solo ejemplo, había varios ejemplos en los cuales ellos tuvieron que armar todo el desafío de cómo venía el escenario futuro. Y por lo tanto, se desarrolló en ese sentido una función de inteligencia. La tercera es que todos se convirtieron en planes. Y se optimizaron las salidas porque hubo un proceso varias veces hasta encontrar lo mejor, ¿ya? Con criterios que fueron bien, bien interesantes desde el punto de vista de la discusión ciudadana. Y por lo tanto, eso habla de la conducción. Después, todos los proyectos se hicieron, y bien, sin ningún problema. Por lo tanto, todo el sistema de coordinación e implementación funcionó a la perfección. Y eso en 2 años de ejercicio. Entonces, lo interesante es que una cosa, que la primera reacción que sucedió ahí, con la presencia del director, era, sí, efectivamente se gastaron 190 millones de pesos, que significó un proyectito chico al final de 1,5 millones por iniciativa. Casi nada, lo que tenía un poco frustrado a este doctor. En realidad la gente estaba contenta, es verdad, estaba muy contenta, pero él no veía más. ¿Qué es lo relevante de este proceso? Lo grande del proceso es que durante todos estos años nunca se había generado una posibilidad de desarrollo de esas comunas. Las posibilidades de desarrollo que están relacionadas a la creación de autonomía, a la posibilidad de que esto se desarrolle y a la inclusión efectiva con los entornos. Y esta es la primera experiencia desde que llegó la democracia en que efectivamente se resuelve el problema. Entre comillas también, porque estamos recién empezando. Entonces, efectivamente, el valor que tiene todo el proceso no es por la plata, no es por el proceso de participación, sino porque se creó un mecanismo social de reinvención de la localidad. Esa es la consecuencia. Y ese es el valor que tiene. Y por eso hay que seguirlo financiando. ¿Y cuál es el punto de esto? Que el objetivo ético-político necesita siempre de tener un objetivo estratégico. El objetivo estratégico es el que explica la transformación. El problema crítico hoy día de este proceso es que no lo tiene. Entonces, se puede desmantelar porque no lo tiene. La indicación, construirlo. No sé, ¿tú querías preguntar o...? Sí, en realidad era lo mismo que acabas de decir. Ya. Quiero sacar si finalmente lo tiene todo lo de la vez. Tal cual. Tal cual. El análisis no está en esas distinciones para hacer una evaluación. Tal cual. A mí me surge la pregunta sobre la autonomía, porque esos procesos no estimulan la creación de unidad autónoma, por ejemplo. O sea, que estás contando. O sea, yo lo entiendo como un ejercicio pedagógico donde esas comunidades que discutieron los presupuestos participativos vivieron esas 5 funciones, que son las funciones que se llaman de la viabilidad de un sistema. De una organización, creo. Entonces, estaba pensando en el tema de la autonomía, o sea, esos procesos generan unidad autónoma, o sea, generan organización más establecida, etcétera, o no. Sí, bueno, esa es muy interesante pregunta, porque en realidad esto sucede, efectivamente, no es un ejercicio pedagógico, efectivamente existen unidades autónomas. En la complejidad de estos sistemas sociales, que son sumamente complejos, lo que ha sucedido es que se construyeron, pero son de un nivel de un nivel muy básico. Están todas construidas. Es lo que uno ve cuando, por ejemplo, tienes a unos representantes, ¿no es cierto?, que explica todo eso que ha habido con su comunidad y donde tienen un proyecto ganado, pero además siguieron, ellos siguen por su propia vía y porque tienen resuelto todo el problema de comunidad, ¿no es cierto? Efectivamente, son una comunidad autónoma. Y eso explica el proceso haya continuado y esté con mucha fuerza en todo el mundo. Pero ¿cuál es el punto? Es que en la medida de que existen más unidades autónomas, sin tú darte cuenta y sin quererlo y sin pensarlo, creaste virtualmente una nueva unidad autónoma. El problema es el siguiente: si tú no desarrollas esto en función de estas funciones, entonces en cualquier momento se te cae. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ser intervenido en función de una necesidad nueva. Sin querer tú abriste este mundo. Ahora, esto es una construcción semi-virtual. ¿Por qué? Porque ya tiene las unidades autónomas básicas de un primer nivel. Tiene una todavía que no se construye completamente, pero sí tiene otra cosa. Tiene un nivel ético-político construido en el nivel alto. Porque cuando todos los dirigentes de las distintas unidades se juntan a discutir por el conjunto del proyecto, dibujar una unidad autónoma a nivel comunal, pero que no tiene un intermedio, ¿no es cierto?, que llegue adecuadamente a ello. Entonces, es muy brutal la conversación, porque se está discutiendo a nivel comunal y el riesgo es que se termine discutiendo por los casos locales y muy, muy locales, digamos. Entonces, eso puede finalmente llevar un discurso de un nivel de una unidad autónoma muy pequeñita a un ejercicio que ya es de carácter comunal. Entonces, tiene que ser la construcción de ese proceso en términos de crear los nuevos espacios de autonomía. Ahora, esto no es burocracia. Autonomía a este nivel significa que logra generar implementación para poder llegar a mayor nivel de población. Recordando que esta teoría de la viabilidad significa que tienes que tener canales efectivos de vinculación. La vinculación no significa que tenga una reunión. Significa hacer algo que explica la existencia de verdad, ¿ya? Que le dé el carácter que definió esa organización, ¿te fijas? ¿Cuál es el problema? Es que los presupuestos participativos, su objetivo en la actualidad está basado en que en exactamente la palabra presupuesto participativo, ¿ya? En que tiene que haber un presupuesto participativo. Entonces la pregunta estratégica se resuelve cuando se responde ¿para qué todo esto? El presupuesto participativo es simplemente un mecanismo, pero tienes que responder para qué va, para todo esto. ¿Qué quieres hacer con todo eso? ¿Ya? Cuando se resuelva eso, entonces se tiene la estrategia. ¿Ya? Sí, el esquema se entiende bastante bien, pero por ejemplo, la realidad, tú lograste identificar estos diferentes sistemas, por ejemplo, como lo ético-político, que hay personas, en este caso, dirigentes sociales que podrían ser líderes. ¿Cierto? Sí. Unieron para conversar sobre eso. Pero, ¿cómo entiendo yo que esas personas son las que efectivamente están, no sé, en este caso en los grupos participativos, primero representando o delegando, como mencioné en la mañana, y en el segundo caso, cómo nosotros podemos ver dentro de este mismo sistema que esas personas efectivamente están hablando de cosas a las cuales fueron capacitados, por decirlo, o saben de lo que están hablando? Porque la realidad de lo que pasa es que los dirigentes sociales, por lo general, tratan de conseguir el máximo derecho, en muchos casos, para algunos o para ellos propios. Sí. ¿Cómo tú metes esa variable dentro de este sistema y puedes decir, esto sí es efectivamente ético-político? De acuerdo. ¿Me entiendes? Sí, absolutamente, y es muy interesante, porque lo que pasa es que esto surge de esta realidad, de una realidad precaria, donde no existe eso. Lo esperable es que lo que resulte en este nivel no sea completo, ni tampoco como tú lo esperarías que fuera, sino que son los primeros indicadores de eso, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que entender es que la lectura que se hace de esto es todavía en una dimensión tal como tú la estás caracterizando. O sea, con todos los elementos que tú preguntaste, dalo por hecho. O sea, ahí tienes gente que no representa el entorno, con gente que sí lo representa, gente que son dirigentes, gente que no es dirigente, es una mezcolanza más o menos grande. Pero en todo ese caos, ¿ya?, con todas estas deficiencias, estos sesgos, lo interesante es que aún así se reproduce el elemento ético-político del entorno. Con todas las pifias, pero se reproduce. Es válido, solamente porque se dio. Entonces, por eso es tan lábil todavía el proceso, porque si tú no refuerzas esto, por lo tanto, reforzar significa que efectivamente respondan al entorno y corrijas todas esas fichas que tú estás diciendo, entonces esto se va a caer también. ¿Ya? Entonces, la misión empieza a ser ya cada vez más clara. O sea, si tú quieres generar procesos de autonomía, tienes que haber rayado la cancha muy claramente en lo ético-político. ¿Ya? Sí, hay una parte que yo encuentro bien interesante el esquema. Hay una parte que en esos cinco, solamente tú decías que hay tres temas complejos, cómo se construye cada una de ellas. Sí. Y lo primero que me parece es el tema del aprendizaje. Porque sí. En la parte, la inicial, la más básica, el aprendizaje, podríamos decir, es cómo se logra una maestría de algo que tú ahí haces, ¿no es cierto? Y al final te genera un cambio neuronal, es como cuando uno empieza a martillar, al final uno empieza a ser excelente de hacerlo nomás. Sí. Cuando uno aprende a hablar en público, o aprende a escribir más bonito, qué sé yo, ¿no es cierto? Y después lo otro, que en el fondo, en la relación con el contexto, me surge lo que dice el Iván, ese tema que no sé si se resume en inteligencia y ético político sin más, sino que hay una parte que es como de sensibilidad histórica y como el momento en que tú veas el mundo como una posibilidad abierta. En un momento que, ahí cuando surge la autonomía, o cuando tú dices, como decía Alejandro la mañana, se puede hacer algo, ¿no es cierto? Porque una ética política, desde una ética política, realmente puede seguir preso dentro de cierta manera de hacer. Las cosas son de esta manera socialmente, o también podéis estar preso en ciertos conceptos como veis el mundo, ¿no? Al final, ¿no es cierto? Como podéis estar ahí nadando y tampoco salir. Hay un punto donde es un destello en que le pasa a las personas. Yo creo que todos nosotros que hemos trabajado con personas, hay un punto en que, en algún minuto la gente se le abre el mundo, tiene autonomía y hace otra cosa y va sobre la presa, antes no lo hacía. Entonces, y eso es como el aprendizaje. Entonces, de repente, ¿cómo este sistema, cómo poner esa clave de aprendizaje y de apertura al mundo, que es la otra parte que me parece que este sistema lo podríamos interpretar? Es decir, para responder a esa déjame responderte con el tercer ejemplo que tenía, que es el que a mí más me ha impresionado. A mí me queda una observación, una reflexión, no sé cómo llamarlo. Si se trabaja, por ejemplo, ya con estos sistemas autónomos, como son diferenciados, cada uno tiene su entorno, y su entorno es diferente. Porque su sistema es diferente. ¿Cómo se construye un nuevo entorno desde el Estado si existe esta rigidez, digamos, o existe una capacitación previa para poder observar de manera diferente y poder construir este nuevo espacio como en un segundo nivel? ¿Qué hay como? Es que ese es el tema, porque aquí lo que estamos hablando es de autonomía. Entonces, tú estás construyendo tu camino. Y la relación con el Estado, si uno quiere, lo tiene que interpretar como otro nivel de autonomía. Es otro nivel de autonomía. Lo que hay que corregir en ese caso, en esa frase, es que el entorno puede ser semejante. Dos unidades autónomas pueden depender del mismo entorno. Entonces, por ejemplo, el Estado y una organización de sociedad civil organizada, que se comporta como unidad autónoma, pueden tener el mismo espacio. Y ese espacio, el caso que iba a contar ahora, es el caso del análisis que a mí me ha tocado compartir, una investigación que lidera José Elwin con el mundo mapuche. Y a mí me tocó hacer el análisis de justamente tu pregunta, del co-manejo. O sea, una situación en un parque nacional donde el Estado ha decidido, ¿no es cierto?, que puede co-gestionarlo, co-manejarlo con el pueblo mapuche. Entonces ahí donde uno entiende que el Estado, a través de la Administración de Parques Nacionales, que es la representación del Estado en ese lugar, es una unidad autónoma. Y el pueblo mapuche es otra unidad autónoma. Y ambos comparten el mismo entorno. Entonces la pregunta ahí, ¿qué resulta de eso? Y eso también es como para empezar a entender cómo, qué se ¿Qué se puede decir de ese ejemplo? Lo primero, para responder tu pregunta, es que cuando empezamos a trabajar con el Puel Mapu, con los mapuche del otro lado de la cordillera, una de las definiciones que explica la autonomía, en esencia, tiene que ver con el entorno. De ahí parte todo. El entorno, en ese caso, en muchos casos más, pero ahí muy visiblemente, es el territorio. El territorio. Y el territorio permite una forma que el pueblo mapuche lo fue construyendo en armonía con ese territorio. Y la forma que dio de vida, de su organización, fue tan coherente con ese espacio, con la construcción en el tiempo, que explica que el territorio además se ha mantenido sano, sustentable, o de la manera que tú lo quieras llamar, en el tiempo. Entonces, esta es una explicación de que si uno define primero desde el territorio, desde el entorno, la construcción de la unidad autónoma va a ser, no voy a decir perfecta, pero va a ser de absoluta coherencia y por lo tanto va a poder resistir en el tiempo, ¿ya? Y yo creo que esa es una explicación también, desde esta versión, de justamente por qué el pueblo mapuche ha logrado resistir y justamente ha tenido un efecto de dominación tremendo, pero a pesar de eso, resiste. Y es porque su sistema de autonomía, su organización de autonomía, es tremendamente coherente con el territorio. Entonces hay una sintonía que explica ya una primera cosa. Entonces, la primera discusión que tuvimos allá fue discutir el tema de lo ético-político, porque lo ético-político finalmente es la última parte que tú ves de una reflexión más profunda. Y la decisión con ellos, una conversación muy respetuosa de cómo ellos querían hacerlo, se resolvió en que eso tenía que ser comprendido en un periodo que ellos pudiesen recordar, ¿ya? Y desde lo histórico que ellos traían. Y eso fue tirar desde este año hacia 40, 50 años atrás. Hasta 50 años atrás. Había recuerdos hasta 50 años de sus procesos. Los procesos esenciales que explicaban esta relación con el territorio. Y estaban todos los valores incluidos en eso. La segunda conversación fue explicar qué estaba pasando en este momento. Y la tercera parte de la conversación fue preguntar, y si hacemos el ejercicio y miramos 50 años para adelante. Y aquí un paréntesis. Yo conozco dos experiencias donde he visto eso, lo he visto. Esto de pensar el futuro a ese tiempo, a largo plazo. Uno en este caso, y el otro en Colombia, en el sur de Colombia, en la región de Nariño y Putumayo, donde justamente se están generando procesos regionales, pero la gente está pensando a 30 años. ¿Qué pasa con eso? Psicológicamente, yo estoy muerto. En la mayoría de los casos, la gente desapareció. Por lo tanto, se empieza a pensar en otro tipo de relación. Uno empieza a mirar por los hijos, por los nietos. Y por lo tanto, ya no pide para uno. Y ya no está pensando en lo que yo voy a hacer. Eso será consecuencia de lo que decidí por los 50 años. Y este ejercicio fue muy interesante con los mapuches, porque ellos no lo habían visto así, no lo habían pensado así. Entonces, después de un trabajo tremendo de reconstituir esto, que no estaba construido, hubo que construirlo, y de ver lo que estaba pasando en este momento, se pensó en cómo debía hacer esto, ¿ya? Y en función de eso, aparecieron cuatro dimensiones que hablan de la autonomía, ¿ya? Y de esta relación con el territorio, del Gualmapu. Y que hablan justamente de las normas, de las prácticas, ¿no es cierto?, de todas las atribuciones, de la institucionalidad mapuche, ¿ya? Y donde en cada una de esos componentes, esas dimensiones históricas, en la medida de que eso siga estando presente, entonces va a seguir existiendo el pueblo mapuche, ¿ya? Y eso, en este diálogo desde acá, uno entiende que ahí está la dimensión ético-política, que en el caso mapuche, que los mapuches prefirieron que se hablara de lo ético-filosófico. En lo filosófico está todo eso contenido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo ético-político, no es una simple declaración de valores. Tiene que ver exactamente con lo que me da la identidad. En lo ético-político se resuelve todo el problema de la identidad. Si uno no ha enfrentado el tema ético-político, no tiene su tema de identidad. Por lo tanto, no puede generar unidades autónomas. Y todo lo que suceda es ficticio, es circunstancial. Por lo tanto, no va a tener identidad. Lo que hizo el pueblo mapuche a ese lado de la cordillera fue, en un proceso bastante difícil, reconstruir todo el proceso ético-filosófico. Eso fue lo que hizo. Y reconstruir todos los mecanismos para producir eso. Entonces ellos hablan del Kemefe leal. ¿Qué es lo que es el Kemefe leal? Es un sistema de organización que ellos lo reproducen en todos los niveles de unidades autónomas que tienen. Entonces ellos tienen el LOF. Y saltamos del LOF, vamos a hacer la cosa más grande del tiro, hasta la Confederación Mapuche Neuquén, pasando por otros niveles. Pero lo que yo quiero decir es que el Kemefe leal es un mecanismo que reproduce lo ético filosófico y que está presente siempre en todos los espacios. Cuando ellos aseguran que mientras a este nivel la Confederación se está hablando ético filosóficamente, se sabe que lo mismo se está hablando acá abajo. Por lo tanto, si alguien salta de aquí para allá, va a comprender tal cual lo que está comprendiendo arriba. Y va a ser asumir y aceptar todo lo que tenga que ver con la decisión. Entonces, no es, cuando digo lo ético-filosófico, lo ético-político, no es un listado, es un proceso. Son los procesos históricos que explican la identidad. Conversando con Bernardo Toro hizo una cosa semejante en Colombia, y Bernardo me decía que él llamaba eso la arqueología de la conciencia. Bueno, siempre todos los nombres van enredando, pero él a lo mismo le llama la arqueología de la conciencia. Y la arqueología de la conciencia lo explicó en el caso de cuando a él le tocó iban a hacer un programa de vivienda en la selva, con los indígenas ahí de Buenaventura, que llueve 1,40 m al año. Entonces imagínense ustedes la lluviecita. Y en palafitos, etc. Entonces los técnicos llegaron y dijeron, aquí no hay casa, y construir casa, y más con la lluvia que hay que hacer una cosa con mucho cemento, etc. Entonces, cuando empezaron a preguntarle a los indígenas por qué había solamente un palafito así con unas tablas, unas ramas y unas tablas más arriba, no se entendía nada. Y al lado una construcción que parece que estaba todo quemado. Y abajo un espacio igual, distante a una alta distancia, desde el borde del río hasta el piso de la casa. No tenía nada lógica. Obviamente los técnicos dijeron, los pobres tipos hay que hacerle casa, porque no tienen casa. Pobrecito. Claro, pobrecito. Entonces, ¿qué pasaba? Primero, cuando ellos llegaban, entraban en canoa, para no pegarse en la cabeza, tenía que tener una cierta altura. Pero todos los bichos de esa zona pueden subir hasta 1,20 m. Cuando llegan un poquito más de 1,20 m, se caen por gravedad. Por lo tanto, tenía que ser 1,40 m, por eso esa altura. Segundo, en la cultura de los pueblos indígenas de esa zona, lo más esencial en la vida era compartir. Entonces no había divisiones de espacio, era una sola habitación. El que llegaba inmediatamente salía las caras y se compartía en ese espacio. Así que por eso el espacio grande. Esa cosa que estaba arriba era muy simple, era la cama, porque en la noche subían los tigres, entonces el tigre no alcanzaba a subir por ahí. Entonces explicaba la sobrevivencia. Y tercero, llueve 1,40 m al año y tienen que cocinar. Tienen que cocinar en un momento en que está parando la lluvia, deja de llover y empieza a llover de nuevo. Entonces, en esos pequeños intertantos, el tipo, como quien dice, pone un fosforito, pero no un fosforito, ¿no es cierto? Pum, prende, se forma una llamarada completa, se calienta el agua, se hace la comida instantáneamente y se empieza a incendiar la casa. Entonces, el tipo llega, le pega una patada a las ramas y cae al agua y se apaga el incendio y lo saca la olla. Entonces, de esa manera, se salva la construcción. Entonces los tipos quedaban pensando, claro, si le hacemos una casa, no hay forma que sobreviva. ¿Y por qué llegaron a eso? Porque en un proceso histórico se fue produciendo la misma interacción con el territorio y llegó a conformarse en una unidad autónoma absolutamente coherente con el territorio, que respondió a la identidad del territorio. Y el territorio es la relación que establece con todos los recursos y la construcción de conjunto, con todo lo que hay ahí, con todo lo que es biodiversidad. Entonces, Bernardo me decía, esto de la ética política es lo mismo que la arqueología de la conciencia. Si tú dibujas primero esos procesos, entonces claramente vas a saber qué es lo que es ético y qué es lo que es político. En este caso, los mapuche, qué es lo que es lo filosófico. Si tú tienes claro eso, obviamente respondiste a la pregunta esencial, tu identidad. Y tú vas a saber qué tienes que defender. De esa manera, en el caso que estoy señalando, entonces se produce esta construcción de identidad. La construimos, está escrito, así que después ahí José dirá cuándo se puede leer, porque todavía no ha sido publicado, pero bueno. Eso explica entonces la primera construcción. La segunda parte, entonces, está desarrollado el elemento ético-político de una manera muy poderosa. Segundo, cuando empieza, antes que empiece la relación, cuando el Estado no llegó y dijo, pucha, que nos cambian los mapuches y hagamos una cosita por ahí, ¿no es cierto? No. Lo que pasó es que el Estado llegó y quiso sacar las tierras, que el Estado reclamaba como propia, ¿no es cierto?, a los mapuches que estaban ahí, váyanse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento de la agresión, un mapuche, una familia mapuche, la familia Quilapan, va a hablar con la Confederación. Entonces la Confederación dice un conflicto, pero esto está sucediendo en varias partes más, sistema de inteligencia, ¿no? Digo, estaban monitoreando y se dieron cuenta que estaban en un lugar estratégico en Pulmarí, y en vez de decirle a la familia, nosotros resolvemos problemas, ellos recurrieron al concepto de la autonomía y dijeron, ustedes tienen que resolver el problema y nosotros los vamos a ayudar a ustedes a construir su comunidad, pero ustedes van a defender el problema. Y eso hicieron con el conjunto. Entonces, cuando hacen eso, finalmente a todos los que estaban en el caso los juntan en un chagún, en una reunión, ¿no es cierto?, donde se reproduce el tribu filial, o sea, todos los elementos políticos, filosóficos estaban presentes, y de esa manera todos quedan de acuerdo. Y en función de eso, nuevamente, como el sistema de inteligencia estaba hablando, se conectan con unas experiencias de indígenas en Colombia, donde estaban justamente abordando el tema de la intervención y de las áreas protegidas. Y hay un modelo de construcción. Pero como el Estado era difícil, entonces se idea la idea de un conflicto, de generar una crisis, y se produce una toma de la Intendencia de Parque Nacional. Y de ahí no salió. Y eso quiebra al Estado. Y eso obliga a negociar al Estado. ¿Pero qué pasó con el conflicto? Que como estaba resuelto el tema ético-filosófico y además estaba la propuesta en carne, lo que decía Alejandro antes de tener el librito, ¿no es cierto?, preparado, entonces la propuesta cayó en el momento determinado, o sea, se negoció en función de la propuesta, y esa propuesta es el comanejo. ¿Qué? El comanejo, la propuesta de comanejo. Y en función de eso se arma toda la propuesta de comanejo, ¿ya?, y todo lo que tenía que tener. Entonces, ¿qué hacen los mapuches? ¿Qué negocian en el caso del comanejo? La instalación del quimiofe legal en el comanejo. Nada más que discutirlo. Y eso es lo que explica el proceso. ¿Qué significa esa situación? Significa que se empieza a generar todo un proceso que tiene una secuencia muy espectacular. La primera decisión, el conflicto. ¿Qué es el conflicto en esta teoría? Es la ordenación colectiva, eso es. Por lo tanto, la resolución de conflicto opera entonces como un elemento de coordinación. De ahí surge entonces un siguiente elemento, que es, dado que hay que ordenarlo, pero esto es un elemento de futuro y de contexto, operan todos los mecanismos de inteligencia, que están muy bien desarrollados. Yo diría muy brillantemente alcanzado, digamos. Todo calzaba, había mucha sincronicidad. La inteligencia del proceso de ordenar este conflicto lleva a que se genera un proceso de conducción también muy hermoso, así como mucha estética, en el sentido de los niveles de integración, desde el lonco, ¿no es cierto?, del Inán Lonco, de los Kona, del Pucona, etc., de todos los que están involucrados en esto. Y esto finalmente se convierte en un nuevo sistema de coordinación y de implementación. Cuando yo analicé la secuencia de la Confederación, este patrón se repite calcadamente. calcadamente. O sea, todas las cosas que hacen como confederación siempre obedecen al mismo patrón. Entonces, tiene una habilidad tremenda para instalar desde el conflicto procesos para la instalación final. Pero, en esta situación, que en este caso es de comanejo, sucedió una cosa muy, muy quizá inesperada desde el comanejo, y es que todo esto que se está produciendo se fue generando un aprendizaje muy fuerte en los mapuches, no así en el Estado. Todos los aprendizajes fueron capitalizados en el pueblo mapuche, y eso generó algo que está éticamente, ética y filosóficamente muy claro en la Confederación Mapuche, o sea, en el nivel más amplio. Finalmente se redujo en el nivel más básico, en el LOF. Entonces aparecen las comunidades replicando en la práctica todo el sistema ético-filosófico. Y eso explica que una de las conclusiones que es muy favorable para el pueblo mapuche es que todo el proceso de integración con el Estado es un productor de autonomía en el pueblo mapuche. Es un productor de autonomía. ¿Ya? Pero eso no se da porque sí, sino que se da porque hay una unidad muy grande que permite que eso sea así. Y porque la función ético-filosófica es tremendamente clara, uh-huh. Es precisa, es poderosa. Y eso permite entonces que todo se va capitalizando en el pueblo. Y por eso, para mí es un tema resuelto. O sea, yo lo que hicimos en el ejercicio con ellos es que obviamente descubrieron algunas cosas que ya voy a explicar en la tercera hipótesis, pero que tiene que ver justamente con los mecanismos que están usando. El cuestionamiento que yo hago es que yo entiendo que la crisis y el conflicto sea el elemento por donde se inicia, pero no por donde se debe continuar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conflicto, la resolución de conflicto, es coherente con otro modelo que no es el de la autonomía y control territorial. Es otro modelo, ¿ya? Que también lo voy a explicar. Entonces la invitación es, ¿por qué no se producen ahora los mecanismos de la propios de la autonomía y el control territorial? Eso va a tener también otro paso que es muy significativo en términos de generar también incluso menos tensión. Generar crisis justamente es un costo altísimo que se paga para poder montar la autonomía. Y eso en un momento tiene que, a mi juicio, transformarse, tiene que cambiar definitivamente. Entonces, con ese ejemplo, a mí me queda claro que en esta segunda búsqueda, ¿qué es lo que se está queriendo preguntar con esto que está acá? Es que los procesos de desarrollo local, de las localidades, de territorio, etc., tienen que ver con la capacidad adaptativa. Y la adaptación es una reafirmación de la identidad, es una reafirmación de la cultura. La consecuencia es que aquel que no invierte en identidad, si quiero usar el lenguaje de la inversión, pero es que aquel que no se preocupa de la identidad, entonces no tiene opciones de crear autonomía. Entonces, nuestra primera preocupación debe ser abordar los temas de la identidad, ¿no es cierto? Si no, ahí vamos a tener quizás funciones que se cumplen, pero que en la práctica nunca despegan. ¿Ya? Eso es. No sé si tienen preguntas y no sé si seguimos, no sé si continuamos. Podemos seguir mañana, no sé. Pero quizás podríamos hacer algunas preguntas ahora y mañana continuamos con, no sé, Iván, ¿qué piensas? O terminamos hoy día, no sé. ¿Queda otra hipótesis? ¿Queda otra hipótesis? No, después de la pastura, queda una. La primera es el tema de la subordinación, el segundo es el tema de identidad, pero de la adaptación. ¿De proceso adaptativo? Ok, ¿y después seguimos? ¿O? Hablamos 10 minutos y terminamos la hipótesis, para que mañana nos vayamos mejor. Nos han ido haciendo pensar y hemos llegando a esto. Lo tercero, la tercera hipótesis, surge de lo siguiente. Sí, lo que nosotros descubrimos era que la estrategia estratégica y de las funciones, lo que más nos generaba cuestionamiento de todo lo que había ahí era que lo que se estaba discutiendo era esto de la identidad y de una pregunta que hizo en el mundo con Eduardo, esta pregunta que ronda toda esta, sigue rondando esto, ¿qué queremos ser? ¿No es cierto? ¿Para dónde vamos? Esto, son preguntas incluso de la trascendencia, ¿sí? ¿Ah? ¿A dónde va esta cosa? ¿Sí? Con gran significado. Y yo creo que esa pregunta tuya a nosotros nos caló profundamente, o sea, esto del ser, de la identidad, a dónde iba la cosa. Y se nos ocurrió pensar de que esto estaba relacionado entonces a los propósitos. Y en ese momento, bueno, las palabras que habían eran las visiones, sí. Construir las visiones, lo que queremos ser, para dónde vamos. Y de alguna manera empezamos a pensar que eso era una parte de las variables que había que considerar para poder seguir trabajando una elaboración práctica. ¿Ya? Si se quiere, a eso le pusimos una palabra que también refleja un poco nuestra condición en ese momento, el objetivo, a dónde íbamos. Pero no un objetivo como proyecto, sino que un objetivo en ese sentido de la visión, del propósito, ¿no es cierto? Lo más profundo. La meta. Claro, con todas esas palabras, yo no quiero quedarme en eso, sino que quiero decir que lo que interesa acá es lo profundo que refleja la identidad y que explica entonces lo que yo quiero ser. Y para allá quiero ir, para allá quiero ir, pero eso no lo tengo hoy día. Y si yo quiero ponerlo en términos de un resultado, es un resultado que yo quiero tener, pero un resultado que no tengo. Entonces por eso es un objetivo, un resultado que no tengo todavía, tengo que producir. Pero para allá vamos. Y después en la discusión nos dimos cuenta que había que, bueno, perfecto, estamos claros y podemos colectivamente tener quizás sintonía respecto de para dónde vamos. El objetivo profundo, el largo plazo. Pero el tema ahora entonces es ¿qué vamos a hacer para poder lograr eso? ¿Ya? Entonces ahí salió otra discusión porque esto habría toda la discusión sobre las estrategias. ¿Qué estrategias íbamos a hacer? O desde otro punto de vista, ¿qué acciones íbamos a hacer para lograr esos objetivos en forma colectiva? Y por lo tanto, había una discusión de el modo como se iba a construir esas propuestas que iban a resolver, iban a unirse estas dos que estaban acá. Entonces, al pensar entonces que habían, por otro lado, vamos a poner una palabra también, no quiero entrarme con palabras profundas y difíciles a veces, pero poner acciones, ¿no? bien simples. Entonces, si uno dice que hacemos un eje, aquí estamos en la matemática, un eje de objetivos, donde acá ponemos los objetivos, donde colectivamente nos encontramos. O sea, en la medida que vamos subiendo, los objetivos son cada vez más comunes. Entonces ahí hay encuentro en objetivos. Y en la medida de que nos alejamos, entonces ahí es donde estamos definitivamente pensando de manera absolutamente distinta a lo que queremos. Y si hacemos lo mismo con las acciones, de aquí ponemos aquellas acciones donde nos encontramos, ¿no es cierto? Y hacia acá, progresivamente todas las acciones, donde definitivamente no estamos pensando en nada, hacer lo mismo, no tenemos el mismo modo, no tenemos estrategias pensadas en forma semejante. Entonces se nos abren cuatro posibilidades. ¿Ya? Una posibilidad es donde no hay acuerdo ni objetivo, ni estrategia o acción. Hay una segunda posibilidad donde estamos de acuerdo en las acciones, pero no tenemos ninguna sintonía con los objetivos. La cuarta posibilidad es que tenemos un cierto objetivo, pero las acciones no comulgamos ahí. Y la última opción es que tenemos concordancia, son compatibles los objetivos con las acciones. Ahí también usamos otras palabras, podemos decir que hay sinergia, etcétera, hay compatibilidad, pero funciona colectivamente esta historia, vamos cada uno con sus cosas, pero todos sintonizados porque hay un sincronismo, hay coherencia, hay pertinencia respecto de los objetivos y de las acciones. Entonces, desde ese punto de vista, en esos cuatro espacios, uno podría agregarle a esto distintas variables para poder leer lo que está sucediendo. Lo que aquí existe entonces es una primera toma de conciencia de que estos son escenarios posibles para nosotros poder desarrollar nuestras acciones, son escenarios. Y desde ese punto de vista, entonces lo que queremos tratar de hacer es ver, reconocernos si efectivamente lo que estamos haciendo, en qué escenario estamos. Y esa es la primera pregunta, ¿en qué escenario estoy? Y lo segundo es, ¿dónde quiero estar? ¿Ya? Porque puede que esté tratando de hacer algo, pero si tomo conciencia y estoy en un escenario equivocado, obviamente nunca voy a terminar de hacer lo que quiero hacer. Entonces, esa es la reflexión que nosotros hicimos. Para hacer esa reflexión, entonces, tenemos que empezar a llegar un poquito más, a ponerle algunas cosas más. Como veníamos con esta lógica de la autonomía y el control, entonces, desde el control, la pregunta es, ¿qué se puede esperar en cada uno de estos casos? Y el control, nosotros lo asociamos, pueden haber otras definiciones, pero el control también está asociado al poder. El que mayor control tiene, no puede decir mayor poder tiene. Entonces, uno podría hacer un primer análisis de ese tipo. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con el control y en consecuencia el poder para cada uno de esos escenarios? Vamos viendo entonces algunos ejemplos. ¿Qué situaciones uno puede reconocer acá cuando dice que siempre esto está pensado, ¿verdad? No se lo olviden, colectivamente, aquí estamos haciendo un intento de sociedad, no un análisis de institución, de una institución o una organización, sino que es un análisis de lo colectivo, ¿ya? Entonces, la pregunta en este caso, ¿qué casos pueden haber hoy día en que existen, en que esto no hay comunión de objetivos ni de acciones? Y a nosotros, en el equipo que estaba pensando esto, se nos ocurrió pensar de que la lógica de los proyectos, que nosotros conocíamos, muchos de ellos tenían esta lógica que estaba acá. Entonces, un ejemplo que recogimos. Habían grupos que habíamos trabajado, organizados, pobladores urbanos, de base, que en un momento determinado empezaban a crecer, pero necesitaban tener independencia, autonomía. Ya no querían depender de la ONG y el municipio, tal como había sido hasta hace una fecha. Entonces aparecieron los proyectos como iniciativas para independizarse. Y en esos casos que nosotros empezamos a observar, lo que sucedió es que el proyecto lo que hizo fue alejarlos de los propósitos comunes. Se alejaron. Pero al mismo tiempo, en algunos casos, se dan situaciones bien dramáticas, en que había mucha gente que todo ese grupo había estado trabajando en temas ambientales. Pero en muchos casos los proyectos financiaban un tipo de cosas y finalmente incluso algunos hicieron el camino inverso, ¿ya? Los caminos de la contaminación. Pero como había plata, y la justificación era, pero bueno, después volveremos a lo mismo, ¿ya? Entonces la idea era, cualquier proyecto sirve porque en el fondo nos va fortaleciendo. Y eso lo único que hizo fue separar y disgregar. Entonces la vía del proyecto generó entonces que esto estar unido se fue dispersando. Desde un punto de vista del control, el control corresponde al control que tiene cada uno sobre lo que tiene, pero no un control colectivo. Entonces se perdió el control colectivo. Y desde un punto de vista del poder, es un poder disperso. No sirve colectivamente para sacar nada porque no hay orientación. Por lo tanto, ahí, desde un punto de vista del control, uno podría decir que hay un descontrol y hay un poder disperso. Entonces, no era lo que nosotros conseguimos. Otra situación que analizamos, y eso ya fue un análisis, algo que conté ayer, lo que nosotros hicimos con a través del Ministerio de Salud, de la Política de Promoción de Alimentación Saludable, es que en ese caso, la instalación de los kioscos saludables, curiosamente, también está en este camino, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la instalación del kiosco saludable en las escuelas es un acto autoritario. Y por lo tanto, es la imposición de una práctica que nadie está de acuerdo, pero como viene el ministerio y tengo mis hijos ahí, estoy obligado a aceptarla. Como no tengo mecanismos, tampoco no tengo nada que decir, ¿ya? Entonces, en ese segundo caso, se instala por la vía de políticas autoritarias que llegan. Y ese es un camino también que no permite la construcción colectiva. Lo que se hace, lo que está de turno, lo que llevo con peso, digamos. ¿Ya? Ahí están todas las expresiones de autoritarismo. ¿Ya? La segunda situación era un caso, o son casos, en los cuales sí nos juntamos por las acciones. Entonces, perdón, en este caso uno podría decir, puede ser la palabra desorganización. No permite organizar nada. No hay organización. No hay organización, ¿ya? No hay organización. En este segundo caso, lo que sucede aquí es que no aparece el tema del objetivo. No aparece el tema del objetivo. Sino que lo que aparece es un caso en el cual nadie en la sociedad está dispuesto a aceptar. ¿Ya? Casos de eso hay muchos, ¿cierto? Por ejemplo, la aparición de las empresas contaminantes en general, ¿no es cierto? Marca eso, donde la sociedad dice, no, esto no lo acepto, hay que hacer algo. Entonces, la acción determina entonces la posibilidad del encuentro. Y en estos casos, lo que empieza a pasar es que la discusión está estrictamente puesta en la acción. Activismo. Exacto. Entonces, en este cuadrante es el cuadrante del activismo. Ahora quizás más que la, porque ya cuando tú dices empresas contaminantes, ya estás poniendo un escalón más allá, porque podríamos decir los objetivos que no haya empresas contaminantes. A lo mejor el caso es poner tú los cisnes. Claro. O una carretera que pasó por arriba de una casa. Claro. Entonces, que articula una acción que nadie acepta, ¿no es cierto? Exactamente. Porque empresas contaminantes ya te pone en un punto un poquito más arriba, porque ya más general, está de acuerdo. A lo mejor fijo un objetivo, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo que es importante entonces es lo que tú estás diciendo, es ahí se fija el encuentro en función de una acción determinada. Eso es lo que determina el que uno esté en este cuadrante, ¿ya? Y lo otro importante es que no es necesario, no se plantea la necesidad de discutir lo profundo, los objetivos, por donde vamos. No es necesario, porque hay que salvar la situación. Eso es lo que determina el que uno esté acá. Si uno, nuevamente, en los distintos ejemplos que uno puede tener, ¿qué pasa con el control en ese caso? El control, aquí existe control, ¿no es cierto? Existe control. Efectivamente, uno puede incluso, es más fácil verlo en los casos exitosos, ¿no es cierto? Dice, bueno, ahí uno controló la situación y se logró lo que se quería, ¿no es cierto? Y en esos casos, lo que sucede es que el control, uno puede decir que es parcial, porque es parcial porque responde una parte del tiempo, o sea, en un momento determinado, dado que no existe algo profundo que mantenga esa acción, no hay interés más que la carretera, no sé, la contaminación, etc. Tiene un periodo determinado de tiempo. Entonces, hay control, efectivamente hay control. Es un ejercicio de control muy interesante, pero es parcial. Y uno podría decir que el poder que se ha generado es circunstancial. Es un poder circunstancial, depende de la circunstancia. Pero es poder, es un ejercicio de poder. Y el tema es que eso queda ahí. Entonces las acciones activistas llevan un ejercicio entonces de poder parcial y de control parcial y poder circunstancial. Entonces este es el segundo escenario. El tercer escenario es que pasa algo distinto. Hay una iniciativa colectiva de la sociedad de discutir los temas trascendentes, de pensar el futuro, de mirar qué se puede hacer. Y el tema ahí, por ejemplo, a mí me tocó participar mucho en ese tipo en este escenario, desde el año 98 hasta el 2001, en la Agenda Local 21. Y ahí está claro este escenario, porque el propósito era, ¿por qué no juntamos en la vuelta? Era, juntemos al sector privado, juntemos los municipios, juntemos a las comunidades, juntemos a todos los representantes del nivel local, los que están ahí, y conversemos los temas que realmente nos preocupan. Y en ese caso, la Agenda Local 21, eran temas medioambientales, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que en Cajamarca, en el norte, era juntar a saber Perú, que era la empresa minera, que tenía la tremenda contaminación ahí en Cajamarca, Chayanoro. Y se juntaban las comunidades, todos dijeron, bueno, si es por la sustentabilidad, vamos todos. Entonces, ese era el objetivo de fuerza, la sustentabilidad, ya el objetivo. Entonces, el tema era que en las estrategias y las acciones, ahí es donde se producían las grandes diferencias, ¿ya? Porque existía una solicitud en la práctica de los que se sentían más postergados de intentar, obviamente, evitar que el que tenía, en este caso, el origen del problema, que es la compañía minera, dejara de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, la estrategia de los pueblos indígenas en ese espacio, básicamente, y de la comunidad urbana, era decirle a Sol Perú que se fuera, digamos. Eso era como, de ahí partían todas las estrategias que se estaban dando. Y desde la empresa ellos decían, bueno, a nosotros nos interesa tratar de solucionar esto, nosotros podemos subvencionar esto y hacer, por ejemplo, decían, nosotros podemos comprar una buena cantidad de árboles para que ustedes pongan en la ciudad, digamos. Esas eran las acciones que proponía la empresa, digamos. Y podemos financiar, por ejemplo, que vayan algunos líderes a conocer otras experiencias para ver qué se puede hacer en el campo de la sustentabilidad. Entonces, y esas eran como las dos posiciones extremas, pero había muchas más posiciones. Y en realidad la situación era tremendamente difícil de manejar, porque el supuesto de este escenario es que el consenso sí es posible. Eso es lo que patrocina este escenario. El consenso sí es posible. Pero como vamos a tener desencuentros que van a llevar a conflictos, entonces lo que necesitamos son equipos que resuelvan los conflictos. Entonces, si se quiere, esa es la manera de trabajar en este escenario. Desde un punto de vista del control, ahí lo que sucede es que el control está sectorializado, responde a un sector de la sociedad. Un sector tiene entonces el control sobre lo que está sucediendo. Y desde un punto de vista del poder, bueno, el poder está absolutamente concentrado. ¿Ya? Entonces, este es el escenario que nosotros denominamos de la búsqueda, porque nunca se alcanza, del consenso. ¿Ya? Y en este escenario, lo que sucede es que, de alguna manera, los primeros encuentros no se abordan desde el planteamiento de los objetivos muy profundos, a pesar de que uno dice, vamos a hablar de sustentabilidad, pero los primeros encuentros, en general, que se producen en este escenario, permiten obtener una serie de acciones que permiten ir avanzando, ¿no es cierto? Uno como que va creciendo, pero hay un momento en que ya se hace inevitable y no se puede seguir trabajando, y por lo tanto, es el momento en que los objetivos, si se quiere, ya tampoco está dispuesto a ponerlos en discusión. Por lo tanto, si se quiere, también no es exacto esto de que están todos compartiendo los mismos objetivos. Esa es la otra consecuencia de este escenario. Por lo tanto, efectivamente no existe, si se quiere, esta posibilidad. Entonces, lo que se hace nomás es que hay una parte de esto que se puede cumplir hasta donde la búsqueda del consenso, o sea, la solución de conflictos, permita. Y de ahí para arriba ya no hay más posibilidades. ¿Cómo fue lo que dijiste con respecto al control en este escenario? El control es sectorial. Ah, eso. El control. Hay alguien que tiene el control del problema y maneja todo. ¿Ya? Y por tanto, el poder está concentrado. Alejandro, perdón, en el ejemplo que dabas de la minera con las agrupaciones, ¿quién tenía el control? La compañía. ¿En qué terminó? Ahí está. Terminó, no sé en qué terminó, porque habiendo cuenta un periodo de resolución de conflicto de 3 años. 3 años no resolvimos nada, ¿ya? Porque además había situación de cambios de alcalde, ¿ya? Entonces dependía del alcalde de turno también, ¿ya? Estaba muy íntimamente relacionado al alcalde de turno. Y lo que pasaba es que no solamente estaba el tema en una situación como estática, sino que la compañía seguía creciendo. Entonces obviamente el problema seguía aumentando y la población seguía siendo afectada. Entonces yo no me seguí la lista después, pero no tenía buena cara eso. ¿Cuál era entonces el objetivo compartido? Porque en el fondo si no llegas a una mina, ¿por qué no hay objetivo compartido? Ese es el problema de este cuadrante. Es lo que tú estás diciendo. No hay objetivo compartido. Pero llegas al objetivo después de un proceso. ¿Cómo? Llega a la conclusión del no objetivo después del proceso. Tal cual, inicialmente se cree que inicialmente sí tú crees que hay un objetivo. Y a mí, yo analicé 10 casos en América Latina de esta situación. Son los 10 casos que yo tuve que, además, no fueron analizados, que yo tuve que implementar. Tuvimos que trabajar con estos grupos porque esto es el mecanismo que tiene ayer lo decía, en inglés se llama los stakeholder group, que en América Latina está traducido como los grupos del socio. Y tú montas grupos del socio. ¿Ya? Eso es la Agenda Local 21, tal como fue idea originalmente. A mí me tengo mucho tiempo expectativa de escucharlo, como le pasa a usted. Lo más probable es que ya, evidentemente, hubo una transformación. ¿Ya? Pero originalmente la Agenda Local 21 fue producida así, a nivel mundial. ¿Ya? Fue una discusión de que esto se cambiaba porque se juntaba la gente, ¿no es cierto? Y todos discutíamos y había que simplemente ubicar un buen objetivo, ¿ya? El objetivo común. Y ese había que desarrollar. ¿Ya? Pero bueno, en todos los casos, por ejemplo... Ay, ¿cómo leo el cuadrante cuando tengo baja participación o baja interacción y alto objetivo? La participación es otra variable. Así como estamos hablando del control, del poder, uno puede también analizar, podemos hacerlo. No, pero en este caso específico, ¿cómo leo el cuadrante cuando yo digo que no existe un objetivo que alinee? ¿Cómo para la participación? No, tal cual el mapa este que tienes, donde vinculas, ¿no es cierto?, objetivos con acciones. Ya. Estamos en el cuadrante 3. Sí. En el que la conclusión es que no existe un objetivo que aúne, sí, que convoque. Pero yo miro el cuadrante y leo pocas acciones y alto objetivo. Mm. Claro. Entonces me genera como una contradicción en la conclusión que llegamos y la gráfica. A mí lo que me parece, porque en la misma relato que tú decís, tiene que ver con un poco la calidad del objetivo, porque tú al principio dijiste, mira, hay un objetivo, definimos este esquema, o sea, hablaste de que hay un objetivo grueso, una misión, pero que después cuando vamos a la concreta, ¿no es cierto?, aparecen rápidamente estrategias distintas, y uno ya podría decir objetivo alcanzable distinto, ¿no es cierto? Entonces, quizás, por ejemplo, uno podría ver... ¿Qué pasa si hay un objetivo de más calidad en donde efectivamente los actores que están puestos reconocen un interés común y convergente? Incluso en una situación de conflicto. Podemos ver que si en algunos casos, por ejemplo, en negociaciones exitosas, no sé, podríamos tomar Codelco la década de los 90. Un conflicto fuerte con huelga, que están haciendo temblar a la empresa y que tiene un acuerdo que duró 10 años, hasta el año antepasado. Pero 10 años funcionó. Y ellos lo que hicieron fue generar un objetivo común. A lo mejor los objetivos que tenían antes eran distintos, eran qué sé yo, una participación, qué sé yo, de los. Pero al final los dos llegaron a otro objetivo que los dos concordaron y que permitió un acuerdo de ganar que duró 10 años, que no es poco, para una empresa. Entonces de repente hay algo, escuchando la Carola, de repente hay algo en la definición del objetivo, aquí también, de repente cuando el objetivo es, cuando tú puedes hacer un objetivo de calidad donde efectivamente expresa convergencia e intereses, en donde sí puedes llegar a... O sea, donde la estrategia de consenso sí tendría viabilidad, no necesariamente... Yo lo veo súper claro el interior, ¿qué pasa? O sea, no tengo la experiencia, he participado en muchos movimientos, pero intuyo que es algo que pasa mucho al interior de los movimientos. O sea, de esto, lo mismo que estás diciendo tú, control sectorial, poder concentrado, pasa mucho al interior de los intereses, al interior de los movimientos ciudadanos o movimientos de distinto tipo. Un ejemplo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando a principios de los 90 se trabajó por... en el Alto Biobío, encontré la represa Paine, El objetivo está claro, la represa no hay que construir, pero el camino y la intencionalidad se divide muy claramente entre lo ambientalista y lo social. Entonces ahí, claro, el objetivo era uno, pero el camino a seguir y el perfil de quienes trabajábamos juntos era distinto. Entonces ahí es, no siempre había acuerdos de estrategias para llegar al objetivo, como, no sé, lo veo así. ¿Está bien? Iván. Estaba pensando en la experiencia de Puerto Montt, del grupo de ciudadano de Puerto Montt que está organizando. Yo siento que cuando conversan, están de acuerdo en lo que quieren finalmente, o sea, que es una ciudad tan sustentable, ¿verdad? Pero hay una divergencia en las acciones. Entonces pareciera que hay un consenso y todos se quedan tranquilos, como que, o sea, no nos peleamos, estamos de acuerdo. Pero como no tienen acciones convergentes, hay una cierta paralización. Eso no, así lo veo yo, como que el consenso de alguna manera te deja una cierta tranquilidad, pero que finalmente hay también un nivel de desorden, porque cada uno está desarticulado. Entonces así lo estaba tratando de comprender. Esto tiene que ver con que la definición del objetivo profundo quizá no tiene que ver con esta mentalidad del objetivo, pero el objetivo profundo es que yo no puedo creer, o sea, si uno pone, yo pongo en el rol del gerente de Saban Perú, de Buenos Aires, yo siento que el tipo hablaba con convicción y el tipo creía efectivamente a su puntería, ¿ya? Pero él pensaba que en otras dimensiones, y él decía que no era posible, simplemente a través de... O sea, es como él decía, no hay más camino, digamos. Nosotros podemos paliar la situación. Mitigar, pero no podemos retirarnos, sino... Entonces había una situación súper difícil para él presentar. El tipo, si se quiere, de cierta forma, está un tanto valiente atreverse a ir a una discusión de este tipo, pero... Entonces, yo no puedo decir que no haya un objetivo que sea con fuerza, ni sea coherente, ni que haya, como se llama, pérdida de objetivo, ni menor calidad de objetivo, sino que efectivamente está. Lo que sucede en este cuadrante es que hay una situación que tiene que ver con esto de la concentración del poder. Y más bien, para nosotros, desde un punto de vista práctico, significa el control, todo el control. Significa que mientras existan gente que no tiene control de nada, no hay posibilidad de aumentar los niveles de discusión sobre cómo llegar al objetivo. Cuando uno siente que tiene el otro más control, entonces ahí uno está dispuesto a decir, bueno, en realidad quizás hay otros caminos, digamos. Pero en este cuadrante, que es un cuadrante que, dado que no hay capacidad para armar eso, no hay como una definición que permita articular colectivamente, entonces no es posible. Y uno sigue peleando en este ambiente, ¿ya? Y eso a mí esas son las reflexiones que yo hice en estos casos donde invertimos una cantidad impresionante para probar la hipótesis que era posible. No tuvimos ningún caso que pudiese funcionar. Sí, yo estaba pensando en eso, sí, efectivamente de repente te enfrentas a problemas porque a lo mejor esto funciona, el problema, no sé, que es posible resolver, pero hay otros escenarios, otras situaciones que son mucho más complejas y atravesadas por un montón de otras variables, ¿cachai? No sé, por ejemplo, en el tema de los objetivos, o sea, tú podrías hacer esfuerzos de repente por estar de acuerdo y tener acciones y estrategias comunes, pero también ahí desnaturalizas tus objetivos, ¿cachai? En función de poder hacer cosas juntos, ¿cachai? Sí. Entonces, de repente, como el caso que tú presentas, donde el tipo, claro, o sea, su la empresa, su ethos es producir, es el lucro, ¿cachai? Entonces, y para no producir impacto en el ambiente, efectivamente no tiene que dejar la sede y pierde también su propio. Entonces, ahí hay un camino sin salida, entiendo yo. O sea, si ponéis ese como problema. Sí, yo te quiero insistir en lo que me parece a mí el tema de calidad del objetivo, porque lo que me parece, cuando tú me pones el ejemplo ese, de que alguien declara sustentabilidad, pero al final dice, mira, pero no se puede, finalmente no hay objetivo allí que es útil, ni para sostener en su acción, ni para que la contraparte, digamos, para decir hay algo coherente en lo que él está diciendo. Entonces, ¿Cuál es el objetivo efectivo en donde puede generar una acción convergente? Si el objetivo es tan general o es tan, y es una buena pregunta para nuestras organizaciones, para nuestros movimientos, si el objetivo es tan general y tan en el aire, que al final no permite alineación con acciones, ¿okay? En actores pluralistas y donde hay más participación, el objetivo empieza a ser algo, una declaración poco clara, o sea, poco útil, que no genera acciones sinérgicas, etcétera. Entonces la pregunta del objetivo no es valida en ese sentido. Puede ser formal, puede ser y finalmente ineficiente. Entonces, en ese caso en particular, decir sustentabilidad aparte del empresario, que yo sustentabilidad lo mismo. O sea, ¿cuál es el objetivo que es posible llevarte para generar un o si la el piso, el escenario de consenso también es útil en ese caso? Paso. Oye, pero yo veo que en el gráfico que tú hiciste están medias dos dimensiones, la de los objetivos y la de las acciones, en relación a ser más o menos colectivos, ¿no? Eso es lo mismo. No, en eso entendí yo que entonces en ese sentido yo entiendo que la lectura que decía la Carola es que hay objetivos muy colectivos, pero las acciones no se resuelven tan colectivamente. Exacto. Entiendo que eso es lo que se está representando. Exacto. Sí. O sea, objetivos que todos podemos estar de acuerdo, pero algo pasa que la acción no somos capaces de llevarla de manera tan colectiva, sino que más individual. Eso entiendo que es lo. Eso es lo que se está diciendo en este capítulo. Claro. De acuerdo. Sigamos. Podemos volver. El cuarto cuadrante tiene que ver con una situación en que uno puede decir que teniendo los objetivos de calidad o estando de acuerdo acá, también hay una cierta sintonía en términos de las acciones, y quiero explicar cómo se puede visualizar ese caso. En este caso, lo que sucede, y para compararlo con esta situación que está acá, es que aquí está claramente definida el concepto de lo ético, político, filosófico, la identidad. Eso es un primer cambio fuerte con esto. Si uno compara a los grupos que están acá con los que están acá, estos grupos son débiles en la definición de identidad. Muy débiles. ¿Ya? En cambio, estos grupos son fuertemente representados en términos de la identidad. La primera gran diferencia. Dado que existe una fuerte identidad, y eso también va de la mano de que se ha construido autonomía, hay mecanismos para vivir, digamos, en cierta forma solito, ¿no es cierto? Significa que también hay una gran diferencia con los grupos de acá. Si se quiere, en este caso, son, como el control está sectorizado, podemos decir que el resto no tiene control. En estos casos, el efecto de la fuerte identidad va acompañado de mecanismos de control. Hay muchos mecanismos de control. ¿Ya? Y eso explica entonces el que puedan constituirse como unidades autónomas. Las distintas expresiones colectivas de la sociedad son unidades autónomas, o sea, pueden resistir, pueden vivir solitos, digamos. Entonces, por ejemplo, la autonomía desde un punto de vista práctico, o sea, hay recursos para sobrevivir, digamos, no te pueden manejar con esos recursos para sobrevivir. Hay capacidad de iniciativa, y esas iniciativas se basan en un concepto que es la reafirmación de la cultura. Hay dos opciones. Uno podría pensar en que hacer la otra diferencia con el grupo acá. Acá no hay mucha, o no hay identidad, no hay reafirmación de la cultura. Yo lo que acá. ¿Podría repetir la parte que no entendí cómo llegaste a la existencia, carencia de identidad? Perfecto. Lo que yo estaba diciendo es que en la medida de que estos grupos tienen fuertemente el desarrollo de lo que quieren, de lo que son, de lo que quieren. Veamos el caso que presentaba yo, el caso mapuche. ¿Sí? La discusión ético-política refleja claramente toda su identidad. No hay pérdida de identidad. Entonces, a través de los aspectos prácticos, de los aspectos filosóficos, la identidad está cerradita ahí, ¿cierto? Entonces, en estos casos, lo que uno está haciendo, cada unidad, por ejemplo, en este caso, el análisis del pueblo mapuche, están reafirmando habitualmente su cultura. Y cada vez que ellos van, que están haciendo un camino, lo que hacen es reafirmar su cultura. Y eso es lo que van a poner en términos colectivos. En estos casos, lo que yo estoy diciendo, que no existe eso, o que existe débilmente, ¿ya? No, el nivel de desarrollo ético-político, ético-filosófico, es muy bajo, y por lo tanto no hay expresión de identidad, y por lo tanto no se puede reafirmar la cultura. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se resiste frente a lo que otro impone. Entonces, la idea es no morir y resistir. Entonces, ubicar mecanismos de resistencia, ¿ya? Eso también caracteriza este sector. Entonces, nosotros, dice, no nos van a dar, pero ya, nosotros vamos a hacer resistencia, vamos a hacer cualquier cosa, y eso se puede expresar en distintos mecanismos. Entonces, aquí lo que hay es un concepto de que está reafirmando habitualmente la cultura. ¿Qué pasa en este caso? Porque si eso sucede así, lo que sucede es que se reconoce que el otro también es una unidad autónoma, ¿no es cierto? Para seguir el mismo caso, en el caso de esa Puelche, la otra unidad autónoma es la administración del Parque Nacional, el Estado. Entonces, en ese caso, este grupo acá reconoce la identidad del otro y se sabe, y al mismo tiempo esto también se conoce. Entonces, lo que sucede acá entonces es que cambia las posibilidades de establecer la construcción. Incluso lo que estamos diciendo es que aquí estos eran fuertes opositores, y en el cuadrante de acá simplemente lo que había es que había simplemente dominación de uno por otro. Acá lo que está sucediendo es que la fortaleza, la construcción de la identidad, de la autonomía, llega a cambiar las reglas del juego. Y eso habría como una más, igual, no sé, una horizontal. Claro, una horizontalidad de poder. Hay equilibrio. Tú te enfrentas al concepto de poder. Hay una distribución, no sé si está bien dicho, distribución de poder. Ahí se equilibró, equilibró el poder. Exacto. ¿Por qué? Porque la lógica del control aumentó la capacidad de control de esta unidad autónoma. Ya también controlan. Y obviamente compite, si se quiere, con el teoro, o sea, ya la relación del juego cambia. Claro. ¿Qué sucede en este escenario? Es que en este escenario, a diferencia de este, lo que sucede es la resolución de conflicto. Aquí lo que hay es la discusión en función de un concepto nuevo, que es la discusión por atribuciones. La atribución. Ese es el concepto que se discute. Y esto viene de establecer que una unidad autónoma tiene muchas cosas, pero hay tres que tiene que son muy importantes. La primera, una unidad autónoma tiene muy fuertemente definido su identidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con objetivos está clarito. La identidad es muy fuerte. Lo segundo es que cualquier unidad autónoma tiene capacidad, tiene recursos. Y eso es lo que hace la posibilidad del control. Entonces, eso es muy, muy fuerte. Y lo tercero, como dijimos, que esta es la imagen del perro y la madre, y hay que ir la vinculación. La vinculación se establece a través de atribuciones. Y por lo tanto, si se quiere, aquí hay una discusión respecto de claro, hasta dónde llegamos. Entonces, y es posible en la medida, entonces, ahí lo que se pone con nosotros las capacidades. No vamos a hacer que ellos piensen en la identidad, o sea, que estén, no es que homogenicemos la identidad. Se respeta la diversidad de identidades. Eso es lo que sucede. Entonces, combinan todas las identidades.